noches, nuestra América. Estás escuchando La Tercer Mon, programa 101 por Radionauta FM 106.3. Mi nombre es Manuel Mendizábal. 101 como los dálmatas. Estamos transmitiendo desde Tijuana. Me acompañan Pati Mayonis y Santiago Abel. ¿Cómo les va? Hola Manuel, hola Pati, yo soy Santiago Abel. Buenas noches a todos y a todas los que nos están escuchando y a nuestro público mexicano que vino a ver qué onda. ¿Habrán visto 101 Dálmatas estos mexicanitos? Yo creo que sí, porque están muy influenciados por la cultura norteamericana, sí. Igual que nosotros, igual que gran parte del mundo. No, pero ellos más todavía, están como ahí, ahí. Y puede ser que la cercanía geográfica les haya influenciado más, pero nosotros estamos muy influenciados, más que nada televisivamente. Lo que pasa es que los argentinos somos muy europeos también. No solamente. Estás con ese discurso desde la semana pasada cuando fueron nuestros 100 programas. ¿Qué programón? Gran ¿qué evento. Programón los 100 programas? Pero tremendo, no tremendo. Vamos a hablar de eso ahora. No vamos a hablar de eso porque ya pasó. Los que vinieron, gracias. Y a quienes no pudieron venir, lo lamentamos. Se puede escuchar en diferido. No es lo mismo, pero no, bueno. No, claramente si no. Quieren ser parte de este boom, pues pueden escucharlo en diferido. Pero no prometemos nada. No, les agradecemos a los que estuvieron y siguen estando, porque eso es lo que vale. 4 de la tarde aquí en Tijuana, tenemos 28 grados, una humedad del 42%, despejado y viento a 19 kilómetros por hora, sin probabilidad de lluvias. Y estamos transmitiendo para toda la Baja California gracias a Radio La Caliente FM 95.3. Le agradecemos. Es a donde quería llegar, no lo sabía, pero esta radio es mi objetivo en la vida, ya está, sí, lo cumplí. FM La Caliente de Tijuana. ¿Estás feliz, Santi? Estoy donde tengo que estar, está en un destino, se cumplió. Está muy bien. Es tu lugar en el mundo, podemos decir. Vamos a arrancar con el primer tema, la primera canción de este La Tercer Mon, programa 101, Ain't Too Proud to Beg. De no sé quién. De los Rolling Stones. Don't you go. Well, I heard I'm fine. Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. ...809-1609 en Tijuana, desde donde transmitimos, escuchábamos a los Rolling Stones recién. Tenemos repercusiones del programa número 100. ¿Cómo lo vivieron? El post 100. El post 100 lo vivimos yendo a beber a la casa de Álvaro, a conocer su nueva morada y... Muy linda la casa de Álvaro, muy ordenada, mansión. Muy ordenada. Perdón, pero tengo las cosas un poco desordenadas, dijo. Advirtió antes de que entráramos. Y era que la biblioteca no la tenía ordenada por orden. Y era todo totalmente minucioso y clasificado. Un fichero tenía, no, un fichero más grande que la biblioteca de la UNLP. Registraba a la gente que entraba, la que salía. Chicos, tienen que firmar acá y tienen que dejar la mochila en el locker porque si no, no pueden entrar. Bueno, Álvaro, pará un poco, no te vamos a robar nada. Pero bueno. Se sientan por orden alfabético, nos dijo en un momento. Y dijimos, pará, Álvaro, basta. Tranquilízate. No, pero la verdad, muy, muy lindas las repercusiones, porque la pasamos bien, la gente la pasó bien. Así que gracias a nuestro público por venir y por hacernos el aguante. Aunque tuvimos problemas riesgosos a último momento, logramos superarlos y logramos salir al aire. Van a quedar para la historia de LTM todas las complicaciones que hemos sufrido. Ojos inyectados de Tristán al borde del colapso. Al borde del ACV. Sí, sí, sí, sí. Momento tenso. Yo tengo dos momentos tensos en el año. La final, la semifinal con Holanda, los penales. Qué y difícil. El momento en que el operador en el programa 100 nos hacía probar los micrófonos. Nosotros mirábamos arriba hacia la operación general de la radio y recibíamos un constante no funciona. Y Rodo hacía así con los deditos de un lado para el otro diciendo no. Digo, no está saliendo. Qué feo cuando te hacen dedito que no. No, no, no. No, pibe. Qué feo. Me cuesta aceptar los nos. Pero por suerte al final resultó ser un sí grande. Y vencimos los obstáculos. A Tristán no le estalló la cabeza, que era una de las posibles cosas que podía acontecer en semejante episodio. Y acá estamos en el 101. Acá estamos vivos. Superamos los 100, la pasamos muy bien. Vamos por los 1000. Vamos por los 1000 y vamos a tratar de que la próxima vez sea, no sé, en el Coliseo Podestá. Vamos a subir y ir subiendo Atenas, escalones. Atenas, digo yo. Atenas es medio dividido. ¿Es mucho? Sí, no, medio fiero. Nosotros somos como más paquetes. Claro. LP Music. Claro, algo así. Más íntimo. Pero bueno, la pasamos muy bien, así que acá estamos en Tijuana. Nos volvimos a ir de gira. Sí. Y volvemos a agradecerle a toda la gente que hizo posible el programa número 100. A Rodo, a Mato, al Colo, que nos está operando en este momento el señor Juan Williamson. Y nos está produciendo en piso el señor Tristán Basile. No nos olvidemos tampoco. No nos vamos a olvidar de él. Lo que sí queremos hacer una mención especial al señor Tomás R, que prometió venir, teníamos una función asignada para él y un montón de cuestiones. Y a último momento, cual casamiento, llama por teléfono y dice, no voy. No llego. Bueno. Pensé que llegaba. Había muchas crisis juntas, ¿no? Y bueno, una más, la verdad que en ese momento... Lo salvó que teníamos problemas mucho más importantes. Más graves, entonces resolver. La verdad que no nos importó del todo. Después nos pusimos a reflexionar, che, qué mal. Yo no confiaría algo muy importante en ese chico, porque imagínate, ese era como un momento muy, muy importante de nuestras vidas, por lo menos en lo que respecta a este programa, y tenía que estar y no estuvo. Imagínate si te hace algo en un casamiento, ponele. Alguien dijo, no es clave, no importa que no venga. Fui yo, seguramente. Qué hija de puta. Bueno, era verdad. Era verdad, era pero verdad. Vino el alien. No vino verdad, Tomás, no. Nuestro productor, pero vino el alien. Vino sí, la muerte. Vino la muerte. Tuvimos a la parca en vivo y en directo. Eso fue increíble. Momento. Qué momento para decirle la muerte al doctor Sergio Massa. Y para explicarnos la situación de Gustavo Cerati, porque recuerden que el programa sí. Número 100 de La Tercer Mon, paradójicamente cayó en el día que Gustavo Cerati pasó a la inmortalidad. Una coincidencia increíble. Sí, curiosa. Pero sucedió. Misteriosa. Misteriosa coincidencia y bueno, tuvimos a la parca en vivo y en directo para que nos cuente, bueno, qué onda. Pueden escuchar el programa número 100 en radionautafm.wordpress.com, buscan ahí. la Tercer Mon y están todos los programas, pero el 100 capaz que es más lindo, no sé. Tuvimos artistas en vivo, tocó el señor Toto Tomás, que nos hizo un regalo que quizá hoy o la semana que viene vamos a estar pasando, que es nuestro jingle de apertura. Ya está, con eso nos lanzamos al estrellato aún más, porque sabemos que somos los mejores. Espectacular. Si algo queríamos... una confirmación, porque nosotros siempre decimos que somos los mejores, pero hay veces que la palabra sola no alcanza. Fue como que nos dieron... lo ha confirmado. El documento de los 18. No sé si hay un documento de los 18, pero cuando pasás la mayoría de edad, que te dicen ahora podés ir preso, eso fue la canción. Claro. Que igual no nos abatatemos porque nos vienen comiendo la cola. En cualquier momento nos alcanzan el resto de los programas. ¿Te están comiendo la cola, Santiago? Ojalá, no. De Goyeneche a Tarantino, 50 programas llegó ayer. Muy bien, le enviamos un abrazo grande. Y Logia Mistonga va por el 70 y pico, 80. ¿También querés hacer un ranking de cómo vienen todos los programas de la radio? Sí, nosotros vamos primero. No creo. No creo porque hay programas diarios que llegan mucho más pero fácil. Los programas diarios no cuentan. No cuentan en este ranking. Estamos transmitiendo desde Tijuana. Nos estamos quedando en el Olga Vázquez de Tijuana, que está solamente a unos metros de la frontera con los Estados Unidos, con San Diego. Es increíble porque hay todo tierra. La frontera empieza a crecer el pasto. Como que todo es mejor, el suelo es más fértil, hay más árboles, hay pajaritos. Y acá es como rústico. Es todo latinoamericano. ¿Qué latinoamericano, eh? ¿En qué sentido? No, los rasgos. Feo, sí. Entre los rasgos, el olor y la calidad de los productos, listo, te armamos un combo. Enseguida te das cuenta que estás en México. El Olga Vázquez de Tijuana en realidad es uno de los cuarteles generales del cártel de Tijuana. Y se vende droga. No se para de vender droga acá en México. No podés conseguir inclusive porro puro. Siempre es un nevadito mínimo. Nevadito. Es del nevadito para arriba después. Un nevadito. Pasa que acá hay mucho narco. Y nosotros somos un programa narco. La Tercera Mano es un programa narco. Igual me dan un poquito de miedo a mí, ¿eh? Sí. De todas maneras... No sé si fue de ver mucho Breaking Bad o qué, pero como que me siento un poco amenazada. El Rodo de Tijuana. ¿Ese gordo con bigotes que está ahí? Sí, es Don Rodolfo Arellano Félix. Claro. Que es parte de la familia que lidera el cártel de Tijuana. ¿Está incluido? Ah, estamos involucrados directamente con el narco de la zona. Sí, es uno de los 10 criminales más buscados por el FBI. Sí, en la lista de 2006... ¿Rodo y nosotros lo estamos diciendo al aire? Figura, sí, me parece que acá no lo bien, podemos decir al aire. Bien. Está acá, pueden venir. Siempre me pregunto si este programa lo escucha el FBI. Y el FBI es omnipresente. Peor que Dios. Más que Dios. Es Dios. ¿El FBI? ¿El FBI? Mirá si es Dios el FBI. ¿Sos Dios? ¿Vos sos Dios? ¿Vos sos Dios? Bueno, supuestamente Tijuana es la ciudad más poblada del estado de Baja California y la sexta ciudad más poblada de México con 1.600.000 habitantes. 696.000. 430 habitantes, no nos interesa. Es cabecera del municipio del mismo nombre y se le conoce, entre otros epítetos, como la esquina de México o la puerta de México. Su lema es, aquí empieza la patria. ¡Qué bien! ¿Por qué en Ushuaia nos dice aquí empieza la patria en vez de aquí termina el mundo? Siempre tenemos como eso de... Loco, tenemos que recibir a la gente, no echarla. Claro, pero porque ¿de dónde viene la gente si la puerta es Ushuaia? ¿De la Antártida? Y sí, vienen en barco, algunos vienen desde Chile. Claro. O en cruceros. Está bien, mucha menos cantidad de gente que en la puerta de México. Y seguramente. La puerta de América Latina. La capital de Baja California no es Tijuana, sino Mexicali, que se llama así por... Mexicali, es una mezcla entre México y Cali. Y California. Claro, es la unión de México y California, Mexicali. Se rejugaron, es una contraseña de Hotmail. Mexicali. BajaCalifornia@hotmail.com, contraseña Mexicali. Es una ciudad global, Tijuana, dice acá la guía de viajes que tenemos, porque es un centro cultural y comercial... Y un centro de producción dominante de América del Norte. Yo ya dije que los mexicanos me caen mal, ¿no? Al fondo estás un poco hostil con el tema. ¿Con México? Con México en general. Sí, no querías venir, te pusiste mal. Siento que es como la cuna del machismo. Está bien, con eso no quiero decir que yo no soy machista. Ni la cuna. Pero me parece que acá es como fuerte. Nunca, no me caen bien, no entiendo los chistes que hacen. Son feos. Jorge Lafauce dijo hace unos años que todos los mexicanos son feos. Jorge Lafauce. Qué tupé, ¿no? Sí. Te estoy comparando con Jorge Lafauce. Ah, gracias, Manuel Mendizábal. No, al final de esta guía que nos obsequió gentilmente la gente de Olga Vázquez de Tijuana, hay un diccionario con mexicanismos. Después, si quieren, lo buscamos. Y por ahí se lo tendríamos que enseñar a Santi, así entendés los chistes. Por ejemplo, mamón es creído o presumido. Mamada. No seas mamón. Claro, eso lo usamos acá, ¿no? Acá en México sí, en Argentina no. Mamón es de que sos un mamero. Claro, claro. Mamada es algo que está de más. Una estupidez o una payasada. Como dejar de como hacer yo, manadas, por ejemplo. Mamadas. Pendejo es más conocido, me parece, ¿no? Como idiota o estúpido. Claro, es peor que idiota y que estúpido. No, es peor que tonto. Que idiota y que estúpido. Que en todo. En ese orden. Claro. ¿Y qué es? Es peor que todo eso. O sea, viene idiota, tonto. No tiene sinónimo. Idiota y estúpido. No tiene sinónimo. Es como decir pelotudo acá para mí. No, para mí es peor, ¿eh? Pelotudo, para mí es más agresivo. Puede ser. Idiota que pelotudo. Ya es idiota. Sí, que no seas ser. Pelotudo. Sí, es verdad. Bueno, pero en México viene tonto, idiota y estúpido. Y pendejo arriba. Y pendejo como el sumum de. Le decís pendejo y se pudrió todo. Claro. Igual. Es un pendejo. Una vez con una amiga le regalamos un diccionario inglés argentino a un amigo. Las explicaciones de qué significaban las cosas estaban buenas, pero es algo muy difícil de hacer. Porque, por ejemplo, estaba boludo, ¿qué significaba? No sé. Y todas expresiones argentinas que tienen como una explicación, pero que no tienen un sinónimo. O sea, es como toda una situación. Una boludeada, por ejemplo. Claro. Tenés que explicar un montón de cosas. Es un concepto más amplio. Claro. Muy, muy difícil. Tengo acá un dato que me llega desde este país, gente que nos está escuchando en este país. Mexicali, del lado de Estados Unidos, se llama Caléxico. No. Es espectacular. Es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Es lo mismo, pero al revés, ¿no? Mexicali es México, California. Caléxico es California, México. Parece un chiste. Pero no lo es. No lo es. tenemos más del diccionario mexicano-argentino o mexicano-español. Güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Dice que es una palabra popularizada en todo México. Luego del primer programa de televisión Big Brother. Nah, es más viejo, güey. Para mí es más viejo. Significa viene amigo de güey. Confianza. ¿Por qué viene de güey? ¿Qué sé yo? De un buey. Bronca es un problema o un asunto pendiente. Culero malvado. Culo, una abreviación de culero, pero se usa solo en el norte del país. Sos un culo. Es como que sos un malvado. Claro. Chido, es muy conocido. Me gusta chido. Chido, pinche. Es como muy del Chavo del Ocho todo. ¿Cuál es tu mexicano preferido? Mi mexicano preferido es... Ay, qué pregunta difícil. ¿Tiene que ser un personaje o una persona real? Ah, no sé, lo que quiera. Talía. Moctezuma. Nah, Talía no, ni en pedo. No me puedo decir entre Moctezuma o Gael García Bernal. Está bien. No sé. No sé, pero seguramente que Frida Kahlo no. No. Kiko. Se ríen acá los mexicanos, no sabemos por qué. Sí, no sabemos por vos, de qué. No aguas, ¿qué aguas el... es cuidado. ¿Vieron cuando el chavo decía, aguas, aguas? Ah, es verdad. Aguas, aguas. Bueno, ¿alguna otra palabra más que valga la pena saber? Hay muchas palabras. Puto. Por ejemplo, ¿qué significa? Maldito desgraciado. Mira. Chela es cerveza. Como en varios otros lados. Sí. Pacheco, drogadicto. No seas pacheco. Chale es diablos. Chale. Chale. No entiendo mucho cuando hablan. Bueno, basta, porque con esa negación no haces más que, claro. Que reafirmar tu argentinidad exportada. No, no, tan que argento es... me pongo con los claro, mexicanos. Claro, ¿entendés? Es increíble. Sos un argentino viajando en otro lado donde todo le parece una mierda y Argentina es lo mejor del mundo, pero todo el tiempo quiere salir del país. Bueno, entonces... No, soy lo peor. Tendría que volver a Palermo, Hollywood. Donde nunca estuve. Donde no pertenezco. Uno de los atractivos más simbólicos de Tijuana son los burros pintados de cebra. ¿What? Mi mexicano preferido es el burro de Shrek. Ay, muy bueno. Speedy González es el mío. ¿Quién es Speedy González? Speedy González. El dibujito. Sí, no, yándale, yándale, yándale. Ah, sí. Arriba, arriba, yándale, yándale. Sí, creo que este episodio en la radio ya lo hemos vivido. Fuera del aire. Perdón. Creo que, bueno, yo siempre quedo afuera con Nickelodeon, que no lo tuve. Una vez que quedes afuera vos, Pati. Ah, te iba a decir que no hay mexicanos en Nickelodeon. No, por suerte. Che, ¿y dónde pasaron? Nos está mirando mal la gente. Sí, sí, bueno. Ah, Felipe Colombo es mexicano. Ah. Es verdad. Café Tacuba es mexicano y yo los banco a muerte. Molotov. Hay argentinos que triunfan en México también, como Mónica Ayos, por ejemplo. Y el marido de Mónica Ayos, Diego algo. Diego... Ah, Díaz, me parece que tiene un nombre así. Diego más Díaz. Ay, no me acuerdo. Después hay un modelo rubiecito también en telenovelas que triunfa. Sí, yo una vez le puse like en Facebook. Sin saber quién era. Solo viendo su foto. Y después revisando... ¿Viste? ¿Qué tema ese cuando revisás un historial de Facebook y de repente decís, ¿qué onda esta foto? Y le habías puesto like en 2011. El otro día lo hicimos con las fotos de la Tercer Mont para ver qué fotos seleccionábamos para el programa número 100. Y cuando Santiago no estaba en el programa, comentaba mucho. Sí, y sí, encontramos sí. Un par de comentarios muy interesantes. Qué grupi que soy. Che, a principios de mayo de 1911, en el marco de la Revolución Mexicana, Tijuana... Fue tomada por asalto por un grupo de mexicanos y extranjeros, en su mayoría anglosajones, comandados por los capos de los hermanos Flores Magón, que tenían la intención de hacer de Baja California una república socialista. Ojo. Que hubiese sido la primera república socialista de... Del mundo. Del mundo. Pero no sucedió. No sucedió. Y bueno, a veces pasa. A veces pasa. Suele pasar. Y la primera solió pasar una sola vez. Claro. No sé qué más podemos contarles, la verdad. No, hay muchas cosas. Podemos hablar del narcotráfico, horas. Pasa que está muy estigmatizado México, sí. También. Yo creo que eso también tienen un poco. Como que México igual narcotráfico. Eso debe ser fuerte. Sí, porque no era así hace un par de años. Entonces. El cine se ha encargado de quemarme la cabeza. Voy a salir por las calles de Tijuana a enamorarme de este pueblo maravilloso y petizo como yo. Igual ahora dicen que bajó un poco el bardo acá en Tijuana. Que no se sabe si es porque... o sea, obviamente las autoridades mexicanas dicen que es por la guerra contra las drogas. Pero en realidad parece que el cártel de Tijuana, como que ahora los narcos son como tienen como un perfil más empresario y prefieren arreglar antes que matarse entre cárteles. Y... Después de haber matado muchísima gente. Claro, y se dieron cuenta de que si mataban gente se quedaban sin mercado para vender droga, básicamente. Entonces es como que negocian más. Porque tienen un perfil más negociador y menos, como que usan la violencia como último recurso. Son hipótesis igual, qué sé yo. ¿Y esto hace cuánto? ¿Un año? 2 años, sí, un año. Está bien. Manu, ¿sabés qué tenemos que hacer? Vos también, Pati. Ah, gracias. Nos tendríamos que... afeitar todo y dejarnos el bigote, así parecemos más mexicanos. Ay, qué interesante, lo propuse la semana pasada y me sacaron cagando. Hoy no. Es una idea re original. Buenísimo, me encantó. Dale. Vamos. Bueno, yo creo que hemos agotado. Mamey es musculoso. Está bien, ¿querés seguir? Sí. Bueno, dale. Vato. Mamey también es una fruta. No le hace, es una expresión mexicana que significa lo mismo que decir no importa. No le hace. Madre es cosa. ¿Y esta madre qué es? ¿Esto qué es? Y se puede usar como cualquier cosa, como me voy a comer una madre. A huevo. Esta expresión se puede entender por lo que dice. Es una contradicción de a la manera de huevos, que significa que estás dando a entender algo que hiciste, fue hecho valientemente. Ah, está bien. A huevo, claro, como que... ¿Cómo? Como no que entiendo. Con huevo, como que hiciste algo valientemente. Ah, ¿y por qué es contradictoria? ¿Qué tiene de contradictoria? No, no dice que es contradictoria. Es una contracción. Ah, yo leí como el orto. En vez de a la manera de huevos, a huevo. Caer. Vos haces las cosas a huevo para mí. Y hola. No entendí bien qué es, así que... Hacer las cosas valientemente. Como hacer si las cosas a huevo. Es machista. Y sí. Y sí, claro. Estoy proponiendo la versión de Patty como mujer fálica. Gracias. Caer es estar seguro. ¿Te cae? Sí. Me aburrió el diccionario sí, mexicano. Me, bueno. Me aburrió. Si a ustedes les interesa, pueden seguir. No, dejemos llamando. Solo a Manuel. Chingar. Sigue. Está bien. Vamos a escuchar a Intoxicados. Ya son las 8:30. Nos estuvimos como 20 minutos con el diccionario. 4:30 aquí en la ciudad de Tijuana. Esto es Don Electrón. Radionauta 106.3. Hoy en Radionauta. Salteame, humor con contenido. Nadie esperaba que llegáramos tan lejos con este programa, ¿no?

16:39 en toda Baja California. Yándale. En toda la República Argentina. Esto es el diario de LTM. Vamos. No habrá más aplazos y los chicos podrán llevarse previas. ¿Escucharon bien? Fue la polémica del día. Así que estamos por primera vez pseudo actualizados con las noticias. Porque esto va a ser un resumen semanal, a veces te trae resabios de noticias que ya fueron. Claro, discutimos lo que dijo Cifrón el domingo y, claro, y ya está, ya fue. Ya está. Bueno, en este caso no, porque fue de hoy a la mañana. Las escuelas primarias tendrán profundos cambios a partir del 2015 en la provincia de Buenos Aires. Ya no habrá plazos en las notas de calificación, los chicos podrán llevarse previas y los alumnos que no aprueben materias no estarán obligados a compensar a fin de año. Además, el boletín de calificaciones será reemplazado por una libreta de trayectoria. Eso es cambiarle el nombre. Que acompañará al estudiante desde primero al sexto año del ciclo. Vamos a ir de a poco, ¿no? Porque si no... Desmenuzando. Primero, hoy es el Día del Maestro. Sí, sí, feliz día a todos los y las maestras de este hermoso país. Que construyen día a día la educación pública y nacional. No, tremendo. Bueno, esto es para la primaria igual. Pero no, una pregunta técnica. ¿En la primaria nunca te pudiste llevar materias? Para mí tampoco. Yo nunca en la vida me llevé una materia en la primaria y creo que mis compañeros tampoco. No, por eso ahora se podrán llevar en vez de... No, se podrán llevar previas, dice. Por eso... No solo se las llevan, que existe llevársela, se llama vas a recuperar. Ahora, no solo te las podés llevar, sino que podés llevártela, darla mal y después pasar de año igual. De grado. A llevarte previas como en la secundaria. Deber previas como en la secundaria. Claro, se dice deber, no llevarse. Para Nora de Lucía. O para Clarín, no sé quién fue. Bueno, estos cambios están incluidos en el nuevo régimen académico de nivel primario que regirá a partir del próximo ciclo para los casi 3 millones de niños que asisten a escuelas públicas y privadas de la provincia. La Dirección General de Escuelas bonaerense establece que la nota más baja será 4 y la máxima el 10 para quienes cursan de cuarto a sexto año. Para los que van de primero a tercero deberán ser calificados con bueno, regular y muy bueno. Antes era aún no satisfactorio. Ah, aún no satisfactorio. Muy satisfactorio. Claro, yo tenía eso en la primaria. Yo también. S, MS, SO, PS, NS. ¿Cómo? Obviamente. ¿SO? ¿Qué es SO? ¿Qué es SO? Satisfactorio. Ah, lo que pasa es que vos yo tenía tres. Sos muy lejano. Vos sos de otra provincia. Otra jurisdicción. Que no le llegó la... Lo bien que hicieron. El cambio en el 1902. La EGB. Claro. Gracias que llegaba a Canal 13. No, tampoco llegaba a Canal 13. Nosotros tenía aún no satisfactorio. Jamás. Satisfactorio. Jamás. Aún no satisfactorio. Sí, aún no satisfactorio. Jamás nadie de esta producción tuvo un aún no satisfactorio. Sería una humillación. No, yo creo que mis notas más bajas, o sea, que eran SO, de PS y NS eran como poco satisfactorio y no satisfactorio. Ah, mirá, poco satisfactorio no. Era como una escala más gradual, me parece. Esos dos eran como mal. Claro. Medio que desaprobaste. Desaprobado. SO era como ahí, medio raspando. Y yo siempre tenía SO en conducta. Y no me lo voy a imaginar. Y en... ¿Cómo se llama esto? Prolijidad o no sé qué mía tenía. Acá tenías materias. Ah, tenías como de... No, claro, es otro régimen. Yo tenía ponerle matemática. Qué interesante la mesa que se llamaba aquí. Teníamos como matemática, ponele, y tenías ahí, por ejemplo, comprensión de no sé qué mierda, como todo desglosado por materias. Comprensión de textos, una parte de educación física, materias, pero al mismo tiempo desglosado. ¿Cómo te iba en educación física? Bien. Y después una parte, como al final, que era todo esto, conducta, claro. No sé... Con más actitudinal. Prolijidad, claro, como actitudinal. No, acá lo actitudinal te lo ponían en observaciones. Por ejemplo, debes intentar cuidar tu caligrafía. Ponían ahí atrás. A mí me ponían, eres un alumno ejemplar, sigue así. A mí me han puesto lo de la caligrafía. En una época, en la primaria, me acuerdo que me iba de un renglón a otro. ¿Viste cómo te pasa eso? Decís, uy, me fui, ya seguías en el otro renglón y ahí una maestra me ponía. ¿Y seguías en el otro renglón? Sí, en el de arriba, ponele. Me iba para arriba y seguía de arriba. Bueno, aquí estaban los renglones. No sé, no sabemos bien cómo es ahora. ¿Es el régimen que ustedes que estamos describiendo entre todos es lo que existe hoy en día? Sí. No, claro. No sabemos qué pasó. En el medio pasaron muchas cosas. Pasaron 10 años. Pasó el kirchnerismo en el medio. ¿Ustedes cuándo terminaron la primaria? Yo la primaria terminé, no era primaria, era EGB, en 2002. Yo crecí en el 2002. Sí. 2002. Yo creo que bien, pero terminé en noveno. Claro. Bueno, se explicó a Clarín el consejero superior Marcelo Sarlenga. Las notas... Fue docente mío, Sarlenga. Mira qué bien. Las notas 1, 2 y 3 son estigmatizantes para los niños que reciben el boletín. Para los que vamos a la facultad también. Para todos, en realidad. Bueno, los alumnos tienen 6 asignaturas: práctica del lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, artística y educación física. A partir del 2015 podrán adeudar hasta 2 materias y avanzar el siguiente año. Tendrán hasta diciembre para recuperar los contenidos y no consiguen los objetivos pedagógicos, entonces sí repetirán. Se busca incluirlos en el sistema. Y esto no es una flexibilización de las exigencias, sino un cambio en los métodos de evaluación, dijo Sarlenga. Hasta la designación de los abanderados fue revisada. Ahora los colegios pueden decidir que la bandera la lleve el mejor compañero o un alumno elegido por una razón diferente al mérito académico. Para los actos protocolares se respetará la tradición de galardonar al mejor promedio, pero en otras ceremonias podrá ser llevada por otro alumno. Y abolir los actos escolares, por ejemplo. No, sería abolir la bandera, basta de que haya que destacar a alguien. Y eso porque es aparte no, pero acá avisa lo de la que sea el criterio, que no sea un mérito académico necesariamente. Directamente ya. No habría que destacar a ninguno y listo. Si ya está la nota. O sea, me parece que es una discusión demasiado superficial. O sea, la escuela es un quilombo y una mierda y estamos discutiendo si le ponen regular, 4, 5. No, pero no va por ahí la discusión. La discusión va por maxo, es ver quién repite y quién no repite en un sistema en el que es obligatorio terminarlo. Entonces, ya no es que si te va mal en la escuela la podés dejar. Entonces, ¿qué haces? Está bien, pero en vez de discutir por qué de última la gente deja la escuela o qué tan inclusiva es la escuela, estás diciendo, bueno, como si tienen que quedar igual. Sí, sí, sí. Por eso digo que la discusión es superficial. Porque no se está planteando, bueno, qué pasa realmente con el sistema educativo. ¿Por qué los chicos no les gusta ir o no quieren ir? Claro, no es que porque le ponen un 2 o 2 o 3, 2. Me sentí estigmatizado, no quiero ir más. No, porque si a vos te ponen un regular o un mal, igual te están diciendo que no estás cumpliendo con los objetivos planteados y que vos no los estás cumpliendo y por algo te estás llevando una materia. Depende. Sí, para mí, sí. Lo que pasa es que también, generalmente, las notas se ponen en relación a lo que el pibe trae de la casa o no. Muy pocas veces es la escuela sola la que te da las herramientas para que te vaya bien. Entonces, la escuela lo único que termina haciendo es a los pibes que en la casa tienen libros, aprueban, y los que en la casa jamás leyeron un libro, se van de la escuela, pero a la vez las leyes dicen que tiene que terminar la secundaria. Entonces, ahí es cuando nos cierra. Cuando decís, bueno, los pibes tienen que estar en la escuela. Bueno, pero eso es algo medio inevitable, digamos. Me parece que si vos discutís un modo de educación, también te replanteás esas cosas. O sea, obviamente que el capital cultural anterior es indudable que juega y tiene un efecto, digamos, en cómo se desarrollan después los alumnos. Pero la primaria es como lo más básico. Yo creo que ahí es donde realmente importa muchísimo, digamos, qué te dan a vos en la escuela y qué no. Porque ya, por ejemplo, en la secundaria o de hecho en la universidad hay como un desarrollo mucho más profundo, me parece a mí, no sé. ¿Desarrollo más profundo de qué? De esas desigualdades de capitales culturales, digamos. Yo creo que si la primaria tiene la posibilidad de hacer algo, es justamente de plantear cierta igualación. Digamos, claro. Podría tener ese desafío. Actualmente no lo tiene y yo creo que tiene miles de falencias y discutir, digamos, si es regular o no regular, no creo sí, que cambie. En cualquier caso, me parece como que hay algunos cambios que como que son de maquillaje, al menos por la nota, digamos. Sí, habría que leer bien el, no sé, el documento, la ley. Cambiar el nombre del boletín por trayectoria de no sé qué. Ver cómo podemos hacer para que los pibes permanezcan en la escuela. Eso, lo que pasa es que después sí está mal implementado, pero este primer paso me parece que está bien. No podemos decir, no, está mal que los pibes no puedan repetir. No, lo que está mal es que repitan. Claro, obvio, pero vos decís que está esa pregunta por detrás. ¿Por qué se repite? Porque para mí está más que se mantengan en la escuela escolarizados que otra cosa. ¿Se entiende? O sea, que no tratemos, digamos, de que haya una mayor inclusión escolar. Ok, y eso está re bueno. Ahora, ¿qué pasa ahí adentro? Claro. Lo está discutiendo. Bueno, eso para hacia allá hay que seguir, claramente. El nuevo polo audiovisual se va para arriba después de 2 años de negociaciones con gremios. Arriba, literalmente. Y el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional adjudicó a la empresa Riva la construcción de un espacio para la producción audiovisual será en la isla de Marchi, detrás de Puerto Madero. El edificio emblema que se levantará será el más alto de América Latina. En sus 335 metros de altura quedarán comprendidos estudios de televisión distribuidos en dos pisos, oficinas para los distintos canales de televisión que estén operando allí, 31 pisos exclusivos de oficinas para productoras y viviendas, y acá se fue todo al carajo, un hotel de 13 pisos más otros 9 pisos. ¡Qué locura! O sea... No se entiende. Ah, para usos complementarios, que está como subrayado. Va a ser altísimo, alto. Muy alto, sí, sí. Pasaron 2 años desde el anuncio de agosto de 2012. Tuvieron que cumplirse varios... Pasa el tiempo, che, ¿eh? ¿Viste? La... Fue ayer cuando Cristina dijo, vamos a crear un polo audiovisual en la isla de Marchi. ¿Dónde queda esa isla? Cerca de... Es como la zona out de Puerto Madero, lo claro. Que quedó en la costanera medio olvidado. Más cerca al puerto, ¿no? Es una zona es más, como... más costanera sur, claro, me parece. Claro, cerca del puerto. Dice Cristina, acá veo a los gremios que finalmente accedieron a que sea realizado este proyecto. Hablando se entiende la gente. El edificio que se construirá representará a la Argentina por su fisionomía. No sé si lo vieron. Supongo que lo habrán visto. Sí, lo vimos. ¿Por qué? Porque es el crecimiento que tuvo la Argentina en el kirchnerismo. No, porque es como el triángulo... De Argentina. ¿Vieron que Argentina es como un triángulo? Sí. Bueno, supuestamente representa eso. Visto al revés. Es lo que yo entendí. Ah, yo entendí que era como el crecimiento de la Argentina. Es que parece más como una pista de despegue que otra cosa. Sí. O de aterrizaje forzoso. Pero bueno, tiene como esa forma medio triangular. Yo desconfío de este edificio. Miren, el acceso del puerto será por tierra. ¿Qué? Será Tierra del Fuego. ¿Es medio negativo o no? Es que, ¿viste cuando alguien se compra como algo muy, muy llamativo y decís qué onda este pibe? Puede ser. A mí me parece muy extravagante, muy portomadero. Muy megalómano. Claro, muy como... No es necesario flashear Beijing. Además es como una noticia punching ball, como que... Para mí que la hicieron para que los medios salgan a pegarles nada más, porque es como... Lo mismo que Scioli diciendo que ahora nadie más puede repetir. Claro. No, pero esto es como... Ah, lo que le faltaba para parecerse al estalinismo es empezar a hacer edificios gigantes. Y un par de planes quinquenales, ¿no? Pero... Claro. Y bueno, y la plata para educación y la plata para salud, se pregunta la gente. ¿Por qué van a ese edificio? ¿Por qué van a ese edificio y no a educación? Acá la gente está preguntando más bien dónde está el tequila, pero bueno, no importa. Ben dice, el edificio que se construirá representará a la Argentina, el acceso al puerto será Tierra del Fuego y el Estadio Arena serán nuestras Islas Malvinas. El Estado pone la tierra, el bien material y el capital lo pondrá la empresa que hará las inversiones, reseñó Cristina Fernández de Kirchner durante el desarrollo de la cadena nacional. El objetivo de este proyecto es crear un polo audiovisual que pueda nuclear a canales de televisión, los actuales canales de televisión, y nuevas señales que surjan de los proyectos de la televisión digital abierta en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Podríamos tener un pisito ahí. ¿Sí? Como que va a nuclear todo lo que tiene que ver con televisión y cine, ¿o no? Sí. Ya estamos llamando a Sabatella para que nos dé una oficina ahí. No sé si Sabatella rige acá, ¿eh? ¿No? No sé, me parece que no, pero por ahí... ¿Qué? El teléfono de Cristina no lo tengo. No, yo... Tuiteales. El proyecto será realizado en 4 etapas con un periodo de duración de 5 años y una inversión estimada en 2.500 millones de pesos. Lo van a terminar en el 2048. ¿Vieron que son esos edificios enormes, zarpados. Que después quedan olvidados a medio construir? Esto iba a ser... ¿Te acordás del como el show center acá en La Plata? Claro. Como la catedral de acá. Claro, tardaron un siglo. En total serán construidos 216.000 metros cuadrados distribuidos en los estudios de cine y televisión, oficinas y un hotel. Habrá instituciones educativas y de formación y el Museo de la Historia de las Artes Audiovisuales. Ah, todo hasta ahí. Cuando este nuevo se corte espacio... la luz tenés que bajar los 30 pisos. No, te tirás por el tobogancito. Sí, va a haber culopatines. Bueno. También va a estar el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Visuales, el INCAA. Y señales públicas de la televisión y de la televisión digital abierta. Divino. Hanking, próxima noticia. Hankin afirmó que la partícula de Dios haría colapsar el universo. Hawking. ¿Quién es? Stephen Hawking. El de... Sí, ese. Stephen Hawking. Nunca mejor imitado, creo. Sí. Advirtió que de continuar la investigación del bosón de Higgs, popularmente conocido como partícula de Dios, se podría llegar a colapsar el tiempo y el espacio. Podría destruir el universo, sostuvo, como cuando se encuentran los dos personajes de Volver al Futuro. Conocido y respetado en el mundo académico por sus descubrimientos. Igual, espera, hasta acá parece, es una noticia medio catástrofe. Después seguís leyendo y vamos a darnos cuenta de que en realidad no tanto. No nos adelantes, Tom, Manu. Bueno, perdón. Qué spoiler que sos, boludo. Está lleno de spoiler esta radio de mierda. La partícula de Dios haría colapsar el universo, titulan acá. Y pero bueno, si sos un diario tenés que jugar con el título. Sí. Si no, no es el único poder que tiene. Me da bronca. Conocido y respetado en el mundo académico por sus descubrimientos sobre los agujeritos negros y sus planteos sobre física teórica y popular gracias a sus libros de divulgación, ahora se refirió a la llamada partícula de Dios que se descubrió en 2012 durante las investigaciones que se está llevando a cabo en un laboratorio ubicado en la frontera entre Suiza y Francia. Según el científico, la partícula descubierta en 2012... Esta partícula de Dios tiene la potencialidad de convertirse en una megaestrella con energía superior a 10.000 millones de gigaelectron voltios HeV, lo que provocaría un retraso catastrófico de vacío si es que se somete a una presión extrema. Es lo que pasó con LTM y los 100 programas, que estalló. Luego de advertir que ese colapso se producirá en cualquier momento y no lo veremos venir, Hawking señaló que, no obstante, para ello haría falta un acelerador de partículas del tamaño de la Tierra para experimentar con esa clase de energía, lo que parece poco probable en el corto plazo. Yo no entendí nada. No se entiende. Así que la verdad no puedo opinar si es una noticia catastrófica o no. Cuando está Dios metido en el medio es solo cuestión de fe. El título era: la máquina de Dios podría hacer estallar el universo. Que había dicho Stephen Hawking. ¿Vieron la máquina de Dios que está haciendo esa partícula ahí en Francia y Suiza? Sí. Bueno, y después, en realidad, o sea, para poder destruir el universo necesitas un acelerador de partículas del tamaño de la Tierra. Está bien. O sea que es improbable que pase. Casi imposible. O sea, si hacemos un acelerador de partículas del tamaño de la Tierra, puede llegar a explotar. Que no podemos, excepto que usemos toda la Tierra o conquistemos otro planeta. Claro. Está bien. Bueno, o sea que no vamos a morir pronto, ¿no? Por ahora, 8.57, estás escuchando Le Tercer Mon. Vamos a escuchar Arctic Monkeys. Esto es Bigger Boys and Stolen Sweethearts. Of a wedding, he's pinch your bird and he'd probably kick your head in. Bigger boys and stolen sweethearts, so you're better off without her anyway. You said you wasn't sad to see her go. Yeah, but I know you were though. Now you don't know what she's up to. You can only assume when she's not on the front of the shops, then they've gone to his room. Bet she's gone round in her school stuff. I know you thought she was different and you thought she was nice, but she's not nice. She's pretty fucking far from nice. She's looking at you funny, rarely looking at you twice. Bigger boys and stolen sweethearts, oh, you're better off without her anyway. You said you wasn't sad to see her go. Yeah, but it's so clear you were though. We'll be right back. for me. He picks her up at the school gate at 20 past three. She's been with all of the boys but never went very far. And she whacked English and science just to go in his car. They've got engaged, there's no intention of a wedding. He's pinched me bird and he'd probably kick my head in home. Now the girls have grown, yeah, but I'm sure that they still carry on in similar ways. Bigger boys are so and sweet hearts. Oh, I'm better off without her anyway. I said I wasn't sad to see her go. Yeah, but I'm only pretending you know. Yeah, I'm only pretending you know. I was only pretending you know. I was only pretending you know. No, no, no, estamos en cualquiera, a total y absolutamente las 9 son ya. Patricia, el grito de estoy abriendo pestañas como una enferma. Ah, estoy hablando sola. Siguió eso. ¿Viste cuando dejás pestañas abiertas y de pronto entras a una de ellas y decís, ¿por qué? Pelotudé que estaba buscando. Pero bueno. ¿Por qué no la cerré? Claro. O sea, también la abrí ahí en su momento, pero ¿por qué no la cerré después? A mí me pasa que las abro, nunca las leo y por ahí vuelvo media hora después y digo, ah, mirá lo que me había visto y me había parecido interesante. Día. Sí, al otro día. Terrible. Voy a hacer un comentario que tiene que ver con lo que veníamos hablando antes, que es el chiste de Nick Gaturro del día, que es, dice así, el proyecto de la isla de Marchi, vieron que tiene, él tiene como una viñeta de mierda, que se llama... La foto que habla. La foto que habla. El proyecto de la isla de Marchi es súper representativo. Es la curva de crecimiento patrimonial de los funcionarios actuales. Ja, ja, encima ja. Supuestamente se lo copió. Lo plagió de... encima de ese chiste de mierda los copia. Se los copió de ese dibujante que se llama Puto. ¿Vieron? No. Que no había hecho el mismo, pero creo que lo había hecho con lo de los índices de inflación. Bueno. Patético. Besito a Nick. Qué odio Nick. Podemos seguir con las noticias. Sigamos, del diario por favor. De Sermón. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Es el primer saludo mediante telepatía a miles de kilómetros de distancia. ¡Me muero! Yo hago telepatía, así que esto no me sorprende. Hola y... ¿Cómo que haces telepatía? ¿Qué? ¿Pero con quién? ¿Con tus gatos, por ejemplo? ¿Cómo no, que haces telepatía? Ahora estás vamos, acá en México y le decís a Siberia que salga a hacer pis afuera, que salga a hacer pis afuera y Siberia sale. No sé, yo a veces considero que puedo tener telepatía con la gente. Nada, boludo. Pensando... Pero sé más específica. Voy a poner un ejemplo. Acabas de tener una bomba. Voy a poner un ejemplo. Una vez estábamos en un campamento. ¿Scout? No, hace poco. Fue el año pasado, el anterior. En San Martín, y fuimos a un lugar muy lejano, donde no hay señal. Fuimos con un grupo de gente. Una serie de eventos desafortunados hicieron que la gente que estaba encargada de llevar los artefactos para cocinar, no los lleven. Entonces no teníamos olla, ni ningún recipiente que podíamos llegar a utilizar para cocinar. Entonces no teníamos cómo cocinar. Bueno, por suerte habían otra gente acampando, qué sé yo. Y a los dos días iba una persona que por ahí iba, por ahí no sabíamos. No, me muero. Vos me... Pará. Vos me estás diciendo que te comunicaste con esa persona de manera telepática. Para que lleve una olla. ¿Y llevó cacharros? Llevó una marmita. Pero él te, vos te comunicaste y él te respondió, ¿vos sentiste algún tipo de respuesta? ¿Tuviste de él, como el, no, okay, no, el no, visto, no. ¿Te clavó el visto telepático? No, fue un unidireccional. Ah. Esa es la telepatía que yo he desarrollado, es unidireccional. No sé si califica. Ojo. Me parece que la semana pasada hiciste que no llueva el jueves también. Es verdad. Bueno, pero eso es otro poder. Ah, pero yo hice una cruz de sal también. ¿Por qué no yo? Vos no tenés esos poderes claramente. Bueno, pero esa fue tu gualicho. No, pero lo de la telepatía es en serio. Es verdad que para que sea realmente una comunicación telepática tiene que haber un receptor. Un receptor hay siempre. Claro. Un mensaje, otro mensaje. ¿No? Como interacción. Unida y vuelta. Bueno, Esas fueron las primeras palabras transmitidas directamente de una mente a otra, de forma consciente, entre una persona de la India y otra en Francia. Muy bien, muy bueno. Hasta ahora la noticia es muy buena. El pasado 28 de marzo se produjo uno de los saludos, bueno, fue hace bastante, de los saludos más peculiares de la historia. En la impronunciable ciudad india de, no sabemos bien el nombre, no lo vamos a intentar pronunciar, alguien pensó hola y este pensamiento llegó directamente al cerebro de otra persona sentada en un laboratorio de Estrasburgo a unos 7.700 kilómetros de distancia. Más tarde probó decirle ciao con idéntico resultado. Chao. ¿Por qué están en una máquina? Esa es la parte que no entiendo. ¿La voy a explicar después? Porque la máquina... No sé si es telepatía, en realidad. Claro, esto es un chamullo. Esto es un chamullo. Como que mandan el mensaje con la máquina. Como que la máquina descifra de tu cabeza. Eso es espectacular. Claro. Imagínate que... Lo mío es artesanal. Es inalámbrico. Es inalámbrico. No hay máquina de por medio. Es solo cerebro. Como una conexión. Intención. Sin lenguaje. Pero además, ¿cómo lo comprobás? Vas y le preguntás a estos dos, che, ¿qué onda? No, sí, me dijo hola. Y claro, funcionó. Bueno, por primera vez dos cerebros se saludaban directamente y de forma consciente, gracias a las nuevas tecnologías de interacción con el cerebro humano. Tan solo un humilde primer intento de comunicación entre cerebros, admite el barcelonés Giulio Ruffini, líder del experimento. Los pensamientos del sujeto emisor que estaba en la India, leídos como pulsos electrónicos, se codificaron para transmitirse por internet hasta un aparato que vuelve a convertir esa señal en pulso que producen una descarga electromagnética sobre la corteza cerebral del receptor. Esto no es telepatía. No, claramente. Esto no es telepatía. Aparte, si dice hola o buenas noches o anda a comprar una docena de empanadas, es lo mismo porque está hay una máquina de por medio. Es como un teléfono, pero que va a tu cerebro. Claro, y que en vez de hablar, te llega como una señal. O sea, lo novedoso no es la comunicación entre las dos personas, sino la comunicación que la computadora que vos tenés en la cabeza toma de vos, digamos. ¿Se entiende? Pero claro, no como que cómo logra. Te entra el cerebro. Cabeza es lo novedoso para mí. Por un pulso electromagnético. Eso dice la noticia. Como que te ponen un casco y el casco se supone que descifra que vos estás queriendo decir hola sin que vos lo digas. Claro, en realidad lo novedoso es que hay una máquina que te puede leer el cerebro. Claro. Ese es el avance, no que se pueden comunicar dos personas a 7.700 kilómetros de distancia. Bueno, pedimos trabajo en la nación nosotros, Pati. No sé, pero vamos a seguir con esto. Como conoce Ruffini, estos primeros pasos son todavía muy tímidos y necesitaron de varios elementos intermedios para establecer esa comunicación entre cerebros. El sujeto emisor... Lo que hizo realmente fue pensar hola en lenguaje binario. ¡Ah, en lenguaje binario! Pará, entre risitas de unos. Ristras. No, risitas. Porque uno estaba 00110011 y el resto de los giles así. Se reían. ¡Ya, se está comunicando por telepatía! Lo que haríamos nosotros si estuviésemos en ese experimento. Bueno, entre ristas de 1, 0, que en función de su orden y longitud sirven para representar cualquier información. Ni siquiera pensó hola, pensó en 1 y 0. Pasemos. Es una noticia de mierda. Dale, chau. Puedo contar más historias de telepatía mía que sí han funcionado. Sí, mucho mejor. Son mucho mejores. Ojo, Alana es una joven que tiene 3 padres biológicos. ¿Cómo puede ser eso? Una joven nació a partir de una técnica de fertilización que hoy no está permitida y que implica la utilización de material genético de 3 personas. Pensé que había sido concebida en un trío. Bueno, pero ahí... Fue una orgía, en realidad. Eso ya pasó, ya tiene eso que haber pasado. Eso ya pasó. No es noticia. No, porque la otra vez estábamos... Pero ahí la fecundación... Estoy muy habladora hoy. La fecundación es... Estás como Álvaro en su primer programa, que siempre contaba como anécdotas que le habían pasado a él. Sí, perdón, no hablo más. El show de Pati Mayoniz. Sí. Le tercer mon, el show no, de Pati Mayoniz. No. Si yo sé, con telepatía de toda la vida. Hoy hizo telepatía, fue fertilizada por 2 personas. No. ¿Vos tenés 3 papás? ¿Estás fertil o vas a tener un hijo? No, la otra vez discutíamos que hubo una señora, una mujer... Que tuvo mellizos de padres diferentes. Ah, yo creo que estaba en esa discusión. No estabas. Capaz que estaba en esa discusión, pero no con vos. Por ahí me estaba comunicando telepáticamente con vos. Nada, que se puede, eso nada más iba a decir. Sí, sí, como los perros que salen uno de cada color. Sí, pero no somos perros nosotros. No. Y tiene que ser que te la metan por el mismo agujero, porque si uno te la mete por adelante y el otro por atrás, esto es educación sexual. No va a suceder. Por un lugar sí se puede lograr la concepción y por otro no. Esa es la diferencia. Dale, seguí. A Alana Sarinen le gusta jugar al golf y tocar el piano, escuchar música y salir con amigos. En eso, ella es igual a muchos adolescentes de todo el mundo. Pero no lo es porque cada célula de su cuerpo... Qué bien esta noticia, ¿eh? Es diferente a las mías o a las tuyas, Pati, a las tuyas oyente. Alana es una de las pocas personas del mundo... Y las mías, ¿no? Vos no basta, sé. Manuel. Perdón. Alana es una de las pocas personas del mundo que tiene ADN de tres personas. Es un engendro. Mucha gente dice que tengo los rasgos de mi madre, mis ojos se parecen a los de mi papá, tengo muchas características de ellos y mi personalidad es la misma también, dice Alana. La personalidad no creo que venga. Bueno, también tengo ADN de una tercera mujer, pero no la contaría como un tercer padre, solo tengo algo de su mitocondria. No, no. Bueno. Solo tengo algo de su mitocondria. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Algo eso de... claramente te lo contaron. En vez de una carta astral, pidió como un resumen de todo lo que tiene. Mis aparatos de Golgi dentro de mis células son de más de mi madre 3, sub 3. Y de mi madre sub 2 tengo como más el núcleo celular. Sí, los ojos de papá, el pelo de mamá y la mitocondria de mi tercera mamá. Sí, cualquiera, no te creemos nada, pibita que juega al golf. A las mitocondrias a menudo se las llaman las fábricas de las células. Son las partes que crean la energía que todas nuestras células necesitan para funcionar y mantener el cuerpo vivo. Pero también contienen un poco de ADN. Ojo. Esta Lana es una de entre las 30 y 50 personas de todo el mundo que tienen mitocondrias y por lo tanto ADN de una tercera persona. Fue concebida mediante un tratamiento de fertilidad pionero en USA que luego fue prohibido. Pero pronto podría haber más personas como ella con tres padres genéticos porque Reino Unido está pensando en legalizar una nueva técnica similar que usaría mitocondrias de una donante para eliminar enfermedades genéticas. Mirá, me da un poco de miedo. Estoy a favor de todo lo que sea engendro genético. Por eso estamos a favor también de la clonación. Ah, es verdad. No nos da cosita. ¿No? No. ¿Qué tiene que alguien sea producto de tres seres humanos? No, también hay una obsesión porque tus hijos tengan tus genes que... Sí, obvio. Pero acá parece que la técnica se usa para eliminar enfermedades genéticas. Como que mejor hay una búsqueda, mejor, sí. Una búsqueda de pureza. Nah. Vos estás queriendo una interpretar de esta noticia un sesgo nazi... Está sobreinterpretando. No, digo que puede ser uno de los caminos. Igual para eliminar todas las enfermedades... Por algo se empieza. Necesitas, no sé, un escuadrón de gente que también tiene que ser hija de otra gente que no tenía... Y así no lo vas a lograr nunca. No podemos hacer la mejor soja, vamos a hacer el mejor humano. Me sentía inútil. Testimonio, el LTM. Me sentía inútil. Me sentía culpable porque no podía darle un hijo a mi marido. Cuando quieres un hijo biológico pero no puedes tenerlo, estás desconsolada, no puedes dormir, está constantemente en tu mente. Es peor que si no te puedes comprar un auto. No sé de qué estás hablando porque leíste como el orto, Santiago. Bueno, no me importa. Pasamos a la próxima, ¿les parece? ¿O hay más? ¿Querés leer más? No me importa más nada. Esta persona que tiene esas mitocondrias bizarras es lo mismo. Me gustaba más si había un trío o algo. Claro, el producto de una orgía. Claro. Víctor Hugo, se vive bien en las villas y la gente la elige. También otra polémica de la semana, ¿eh? Creo que fue trend topic, Víctor Hugo. Che, se vive bien en las villas, ¿eh? ¿Viste? ¡Fua! Cuidado. Se cayó un mexicano borracho por el tequila, sí. Bueno. Tenemos un audio del señor Víctor Humo. A ver si el señor operador presta un poco de atención y nos pone el audio de Víctor Humo. Gracias. Hay que hablarle al mexicano, sí, por claro. Eso. Ahí va. Episodio en una hora más. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre. Nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido mil veces y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo, en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien, y la Villa 31. Y ahora vamos a transmitir en cualquier momento desde adentro de una de las villas. Ya les vamos a contar por qué. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés un cine a donde escaparte. Con... ¿Qué cosa? No sé por dónde empezar. Yo quiero decir que, en primer lugar, que quiero hablar como Víctor Hugo, no en las cosas que... No contenido, pero sí forma. Esa es mi meta. Radial. Meta en la vida. Sí. Yo creo que se le salió a pegar más de lo que dijo, como siempre. Sí, sí, sí. Eso se salió obvio. A matar. Y... Es un poco polémico, pero tampoco para tanto. Y medio a propósito lo hace. Obvio. El Gomón, te queda cerca el Gomón para ir a ver. Sí, tal cual. Es un tarado, dice acá la producción. Sí, bueno, es un tarado. Podría haber dicho el Colón. Ir a Peón. Lo único que me parece extraño, más que si se vive bien o si se vive mal, es el temita de elegir. ¿Qué sé yo si la gente elige claro. vivir en una villa? Yo creo que no. Pero bueno. Pero no porque dice, no, es mejor vivir en un country o es mejor vivir en, no sé, en Pilar. A mí me da la sensación que lo está comparando con vivir más lejos. Claro. En una casa quizás. En la Pampa. Mejor. No, en el conurbano. Sí, bueno, dice en el conurbano, trabajás a 3 Diseminemos horas. Todas las villas en la Patagonia. Les va a quedar re lejos ir a Buenos Aires. Claro, como que para mí está comparando con cierto estereotipo de gente, o sea, polémicamente con gente que vive en Barrio Norte, no en Barrio Norte, pero en Pilar, en San Isidro, en todos esos lugares, como que para ir a su trabajo tienen que viajar mucho tiempo. Entonces dice, si vivís en la villa tenés 20 minutos nada más para llegar a tu trabajo. Claro. Pero bueno, salió en todos los medios y Víctor Hugo tuvo que estar dando aclaraciones de esa frase que no era para tanto. Me parece a mí, no sé. Siempre igual habla del padre Pepe, Víctor Hugo. No sé quién es. Un cura villero. Sí, creo que sí. Bueno, 9:16, 5:16 de la tarde, aquí en Tijuana. Está lindo ya para empezar a tomar una cervecita, no sé cómo la ven. Mi copa. Sí, yo voy más por el tequila. Vamos siempre, a escuchar... Apuesta más. Sí. Nunca... Bueno, no importa. Esto es La Marcha de San Lorenzo. Opa. Lo que vamos a escuchar ¿Vamos de... ¿Vamos a escuchar La Marcha de San Lorenzo? Sí, pero hecha por el señor Billy Bond. Ah. se dejan de corceles y de Tensión en el ETM. Con los mexicanos. Sí, que 10 minutos más, que 10 minutos menos, que qué viene ahora. Que qué calor, hace mucho calor en México y más en esta zona del desierto. Yo creo que con un par de tequilas vamos a terminar cagándonos a trompadas entre todos. Muy probable. Es lo que tenía que pasar la semana pasada. Si no nos cagamos a piñas la semana pasada, pasa que la semana pasada fue tensión y amor después. No, pero además la semana pasada fue espalda con espalda, éramos los cuatro contra... Contra el mundo. Contra el mundo. Ahora es como que... Es más entre nosotros. Cuando tenemos un enemigo común... Claro. Los extrañé, tengo que decirlo. Es más el efecto... Porque no los veía y además como que me puse borracho y me sentí como en otro lugar. Ah, ¿nos extrañaste en el programa? Sí, claro. Sí, extrañé para verlos. Como poder tener algún tipo de complicidad. Sí, estábamos como en fila, les contamos a la gente que no vino. Estábamos como en fila porque era una mesa rectangular. Y acá en la radio estamos en una mesa redonda, entonces nos podemos ver a la cara. Sí, este tiene como una intimidad que... Hay un feedback. Sí. Por ejemplo, yo digo, puedo hacer telepatía y me miran con cara de sos idiota. Por ejemplo, nos estamos viendo. La gente que está del otro lado del vidrio es más fácil ignorarla. Sí. Si querés la mirás, si querés no la mirás. Por ejemplo, a los mexicanos ahora. Tal cual. Bueno. Como un denominador. Acá estamos. No sabía bien que venía. Por eso hablaba sin parar de cualquier tema que venga. Como un denominador, elegimos canciones que hablen de lo mismo. En este caso son canciones que transmiten felicidad. No como hablan de lo mismo. Transmiten lo mismo. Transmite te confundiste. Que no es lo mismo. Mal. No. Es el leitmotiv de la sección. Pasa que... Un eje, claro. En este caso no hablan de lo mismo, sino que transmiten. Es una cuestión subjetiva, obviamente se puede discutir. Hoy estamos muy discutidores, así que podemos ponerlo en debate. Si transmiten, por ejemplo, esta canción de los Beatles, ¿les transmite felicidad? Sí, a mí sí. ¿A vos, Santiago? No. Bueno, pero vos porque estás muerto, ¿sabías? No sé qué me pasa. ¿Sabías que estás muerto? Pero me hace acordar a alguien que anda en bicicleta. Y eso es lindo. Entonces bueno, te transmite Cierta felicidad, boludo. O te imaginas a alguien llorando arriba de una bicicleta. La música es complicada, porque depende si alguien pone el tema o si yo voy en busca de esa canción. Hay como canciones que me transmitirían felicidad, pero en algunos momentos digo, no quiero escuchar esto cuando me levanto. No, pero son dos cosas distintas. Una cosa es que vos tengas ganas de escuchar... Here comes the sun. Por ejemplo... Una cosa es que vos tengas ganas y lo pongas en tu casa. Y otra cosa es lo que esa canción te transmite, independientemente de si tenés ganas de escucharla o no. O sea, ponele, cuando no tenés ganas no la escuchás. Ahora, cuando la escuchás, ¿transmite felicidad? Bueno, estás poco jugado, ok. A Manuel y a mí. A mí me transmite felicidad. Transmite felicidad. Estoy pensando, no es que no me juego. Como cierta idea placentera, ¿no? Como que todo, ay. Armonioso. Sí. Pero para mí, por ejemplo, también es una cosa de bicicleta. así como andar en bicicleta. Que andar en bicicleta me pone muy contento. Y por ahí bueno, asocian mucho la bicicleta con la felicidad. Sí, sí. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que es una asociación que... Hippie. Es una asociación hippie en primer lugar y muy alejada de la realidad de La Plata. Porque andar en bicicleta en La Plata no se acerca demasiado a la felicidad, excepto que sea domingo. Estoy de acuerdo, o feriado. Andar en bicicleta o feriado por la ciudad de La Plata es una experiencia... religiosa. Es como escuchar Here Comes the Sun de los Beatles. Puede ser. Bueno, ahí tenemos una situación, una imagen mental y una canción. Las tres se asocian con la felicidad, por lo tanto hemos cumplido nuestro primer objetivo del común denominador. Pero bueno, ahora salís un lunes a las 10 de la mañana en bicicleta y tenés que atravesar Plaza Italia, por ejemplo. Y vas escuchando Here Comes the Sun, no te transmite mucha felicidad. No. Porque me imagino como universos paralelos en los que yo estaría o en micro o en auto y digo, qué bueno que vine en la bici. Ah, pero sos un tipo de positivo. No, paso entre los autos, que hay muchos, y diría, yo podría estar en un auto esperando en un hill. Y no. O los esquivo, porque soy un superhéroe. Ahí esquivan, sí. Soy un superhéroe en la bici. Re canchereo en la bici, en cualquier momento alguien va a abrir una puerta y yo voy a volar por los aires. ¿No se sienten medio héroes o heroínas en bicicleta? Totalmente. Para mí es lo más parecido a volar que existe. Es como que voy contra todo, no me importa nada. Y sos totalmente volátil. Sí. Mi campera es muy grande, así que flamea como si fuera una capita. Y yo tengo como la sensación de que ando muy bien en bicicleta. Es una sensación de canchero, autoconfianza. Y soy muy transgresor de las normas de tránsito. Sí, las normas de tránsito no cuentan para el ciclista. No, yo soy, creo que un auto más y con un conductor ebrio. O sea, porque... Sí. No solo no respeto las normas, sino que por ahí ataco un poco a los peatones. Ayer, por ejemplo, casi piso a dos personas. Y bueno, cosas que pasan. ¿Y las insultaste en vez de pedirles perdón? No. Ah. Dije perdón. Me falta como un cling, cling, cling, cling. ¿Sabes qué? Ahí sí. Chao. Como tener un arma. Agarrar las bajaditas. Las calles que tienen una leve pendiente. Sí. Una de las cosas más felices que te puedo pasar andando tal en bicicleta. Y, bueno. O que el viento te ayude. Les quiero contar una cosa. Estamos dejando sin tema al común denominador sobre bicicletas, que vamos a tratar de no hacerlo, porque estamos hablando de la felicidad y asociamos cualquier situación feliz a andar en bicicleta. No. Bueno, bailar. Nos va a quedar un vacío legal. A mí no me transmite tanta felicidad bailar. A mí me pasa que cuando estoy feliz me dan ganas de bailar. Sí, comparto un poco. Bueno, a Manuel no le gusta bailar. Comer, también. A Manuel le gusta. No, comer sí. Comer cosas ricas es una gran felicidad. Por ejemplo, estás por comer un asado. Sí, es fiesta. Vino, abril. ¿Pero qué canción? Esta canción para mí no... No, esta canción no va con asado. No estoy por comer un asado. No, esta canción estoy por comer un... Estoy por prender el fuego. O es domingo y hay sol. Ah, sí, total. Ay, Bermú. Qué literal, ¿no? ¡Qué idiota! ¿Ves? La felicidad es una mierda. Igual también hay felicidad los días de semana. Los días de lluvia y tormenta a veces me transmiten felicidad. Sí, a mí sí. Bueno, es otra discusión. Vamos a escuchar la primera canción, ¿les parece? De este común denominador, que las recordamos, son tres canciones. Primero escuchamos una y después escuchamos las otras dos, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Nunca me acuerdo. Bueno, confiamos en vos, sí, Santiago. Sí. Bueno, ¿y cuál es la primera? No la encuentro. La Young primera es... De Peter Bjork. No fue a propósito, no lo encontré, de verdad. Pero los días felices, ¿va? Los días felices de Valentín Los Volcanes, que allá se menciona la felicidad, el título de la canción. Así que vamos con eso. Dale. Sábados Regresamos. ¿Los mexicanos escucharán a los Beatles? Sí, mal. Son fanas los mexicanos de los Beatles. ¿Sí? Muy fanas. ¿En base a qué decís eso? A que yo, cuando era fana de los Beatles, visitaba muchas páginas de internet hechas por mexicanos. Mirá. Los mexicanos nos piden que pasemos Thalía, que para ellos Thalía es felicidad. Es Gilda. Es lo que a nosotros sería Gilda. Che, ¿por qué hablaste de tu fanatismo con los Beatles en pasado? Porque es algo que ya medio que abandoné un poco. Ah, está bien. Fue como un estado y lo sí, no es que no me gusten más los Beatles, pero... No sé, en una época escuchaba mucho tiempo, mucho los discos una y otra vez. Y me los sé medio de memoria, por eso decía que volver a escuchar otra vez esta canción de Cortina era como... Claro. Dice, yo la escuché tantas veces en la vida que ya como que medio que ya está. Claro, como que... Como que ya pasó. Como cuando le perdés el sentido de una palabra cuando la decís muchas veces. Sí. Bueno. Como cuando alguien no te gusta más. Que antes te encantaba, claro. Y después ya lo ves y... Ya fue. Ya no me gusta. Bueno, no, igual a mí me siguen gustando los Beatles, me encantan. No les pusiste el botón de ya no me gusta. No, ni en pedo, ni en pedo. Nada, fue más como un estado de fanatismo que has perdido. Claro. Vamos a decir. Y en un momento me parecía que eran espectaculares, lejos los mejores, y después me di cuenta que en realidad no tanto. O sea, son muy buenos, siguen estando en un altar, pero cerca de otras bandas también. Claro. Los bajaste un poco a tierra, sí, digamos. Y está bien. Obvio. Son momentos. Bueno, estábamos hablando de las canciones que transmiten felicidad. Para mí, las canciones en general transmiten como varias cosas, varias sensaciones, independientemente, por ahí de lo que vos decías, Santi, de cuándo las escuchás. Sí, totalmente. Yo creo que hay canciones que te transmiten ciertas cosas, aunque vos las escuches en diferentes momentos. Obviamente que pueden reafirmar ciertos estados emocionales previos. Por ejemplo, si estás... Para mí son más la fija. Si estás medio melancólico y pones un tango, es posible que no te puedas recuperar, claro, fácilmente. Pero podés disfrutar de... No, obvio. Claro, pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Pero ponele, si estás medio melanco y pones esta canción, capaz que te abre ese camino también, y no solo de felicidad. Como que hay canciones que tienen como... ¿Ese camino de qué? O sea, esto es felicidad, supuestamente, Here Comes the Sun. Pero si estás medio melanco, capaz que te lleva también por ahí. Es una buena canción para llorar. También. Pero para mí igual sigue siendo como más de felicidad. Pero claro, digo que también tiene como coletazos o tonos de otras, de otros sentimientos. O como la de Valentín felices, y los Volcanes. No, esa es bien. Esa es bien feliz. Sí, es re para feliz. Para levantar. Es una canción bueno, feliz. Valentín y los Volcanes también tiene canciones felices y melancólicas. ¿No? Sí. La cumbia es algo tiene de bueno para mí, y es que suele transmitir mucha felicidad. Más allá de las letras. Como alegría, no sé si felicidad es claro, la palabra. Para alegría. Mí más alegría. Sí, alegría. Vos te pones una cumbia y es muy probable que pongas a cantar, a gritar, a bailar. Pero para mí es otro sentimiento. O sea, sí, es arriba. Es alegría. Claro. Estoy como rayo virtual. Dancing Mood a mí me transmite mucha felicidad. O me transmitía en un momento también, ahora no sé si tanto. Pero... Estás hablando mucho en pasado. El pasado musical de Manuel Elizabeth. Tengo 42 años. No tiene presente. No vive el presente, vive el pasado. Se actualizó, se cambió de sistema operativo. Era la música... Y ahora no sabe que le no transmite. No sé, no sé. No sabe dónde clasificarse. La música de cuando estaba Windows 95. Bueno, vamos a escuchar las dos canciones que nos quedan, dale, me parece que se nos está pasando la hora. Una es Young Folks de Peter Byung and John y Girl de Beck. Ese es un tema que transmite mucha felicidad y siempre te lo pongo para tu cumpleaños. Es verdad.

Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Conseguí The Garage de Agosto. En nuestro número 75, The Falcons adelanta el nuevo estilo. Después de Otra Víctima Moderna, su sólido debut, la banda local sigue apostando a la pista de baile. Además, Catón devela su fórmula de rock explosivo. Fuertemente influenciado por la década del 90, el trío prepara su disco debut. Y presentamos a Garuda, uno de los principales exponentes del sello Un Clan. El resto, coberturas de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis. Conseguilo. Viernes 12 de septiembre. Radionauta presenta Sonido Prevalece, volumen 2. Taller de danzas folclóricas y africanas, comidas latinoamericanas, Escuela de Cocina Popular Latinoamericana Turumanca, muestras, mestizos, música y danza de raíz, Bolivia Unida, Saya Caporales, bandas invitadas, Camalote Trío, Semillas. Sonido Prevalece, volumen 2, viernes 12 de septiembre, a partir de las 21 horas, en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Transmisión en vivo por radionautafm.wordpress.com. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. Seguí la boludez. Seguinos en Twitter, @LeTercerMon. I've got time to kill, like we always do. I gotta fill it up. En toda la República Argentina, 5:48 en toda Baja California. Transmitimos desde Tijuana. Nos hemos traído a uno de nuestros columnistas. Que tiene el look más mexicano de todos nosotros. Sí, definitivamente. Por lejos. Sí, sí. Por eso lo convocamos para este viaje. Dijimos, ¿quién de todo nuestro staff, nuestros columnistas estrellas, se parece más a un mexicano o por lo menos tiene un look más mexicaningui? ¿Ya habías viajado con nosotros, Luciano? Sí, hola. Hola. Había estado en el espacio exterior la última vez. ¿Cómo la ligaste esa encantó, vez, eh? Esa me encantó. La de hoy no me gusta tanto, pero bueno, está bien. ¿Qué anti-México que resultaron vos y Santiago? ¿Están renegando de este viaje desde Ezeiza? No, voy a México, la puta... Bueno, chicos, es lo que hay. Si tequila compras en los chinos, dicen. Claro, conquistador mexicano tengo la petaca. Bueno, pará. No, igual está bien, lindo, me gusta viajar, me cabe, sí. Para quienes no lo conocen, a Luciano Laitó, tiene un aire a Diego Luna, entre los mexicanos. Acá. Sí. Es verdad. Mirá. ¿Te pareces a Diego Luna? ¿Quién es Diego Luna? Un actor mexicano. Lo dijo con cierto miedo. ¿Un actor mexicano? Sí. El de La Terminal. También. ¿Viste La Terminal? No. ¿Y tu mamá también? Espera, ¿La Terminal, la de Tom Hanks? Sí. Ah, El mexicano. El mexicano que está en el subsuelo. Bien, bien. Josh. ¿Te pareces un poco? Buenísimo. Fue el presentador de unos premios MTV. Polémicos. ¿Por? No me acuerdo. Los premios MTV siempre son polémicos. Y si no son polémicos, no agarran. Claro. Pero pensé que se tenían había pasado algo especial. Me parece que sí, no recuerdo qué. Bien. quedaron para el olvido, entonces. Un olvido más de la cultura pop. Señor Luciano Laitó, ¿qué nos trajo? Traje tres cosas. Empezamos por un libro que estoy leyendo y estoy terminando, que lo recomiendo bastante, que se llama Éramos unos niños. La escritora es una señora que se llama Patti Smith, que por ahí la conocen. Me suena. Que viene a ser, bueno, tiene muchos apodos, pero uno es la madrina del punk, podríamos llamarla así. Bueno, esta señora nació en Nueva Jersey y vivió toda su vida. En realidad, la parte más rica que se relata en este libro son sus años en que llega a Nueva York con su amigo, amante, amor de su vida, Robert Mapplethorpe, que es este que está mirando Santiago en la tapa del libro, que, bueno, es un... ¿Es músico? Él también no lo conoce. No, él es artista plástico. Lo digo así medio con dudas porque es, digamos... Dibuja con crayones. Es el de las fotos, tipo, es el de las fotos de los chongos. Justamente él, digamos, es una etapa iniciática para los dos. Ellos se van a vivir a Nueva York cuando tienen 20 años los dos. Incluso Mapplethorpe era más joven que Patti Smith. Y un poco del libro se trata de eso, ¿no? De cómo cada uno de los dos va encontrando qué son o qué quieren ser. Él ya en la tapa tiene atada una camisa medio balinarda, como la podría tener un Susano en la década del 90. Sí, y un look Susano. Sí, dejando su pecho al descubierto y también parte de su ombligo. Bueno, la historia también es un poco una hilación de sucesos de descubrimiento sexual para los dos. Patti Smith fue madre muy joven por una relación efímera. Da en adopción a su hijo. No lo ve más. Y bueno, se pone, digamos, de novio con Robert. Pero bueno, cuando llega a Nueva York y empieza a frecuentar la noche de Nueva York, de Brooklyn más precisamente. ¿Ella ahí ya cantaba? No. Ah, todavía no. Ella llega a Nueva York enamorada de los poetas malditos franceses y con la idea de ser poeta. Con una idea media divagante, en realidad. Pensemos que tenían 20 años. Claro. Robert tenía más la idea, más fija, de que él quería ser... Su máxima ambición era ser un Susano, pero de... ¿Cómo? Pero de Andy Warhol. Claro. Quería ser un Susano de la factoría de Warhol. Sí, sí. Como el Nico Barón. Ponele. Y bueno, un poco es el relato de eso y está buenísimo ver también cómo... hablando de la construcción de la historia, ¿no? Y todas esas cosas, cómo el punk tiene de ruptura casi que no tiene demasiado, digamos, si vamos a tomar a Patti Smith como el mojón esencial del punk o uno de ellos. Está buenísimo leer cómo le transforma la cabeza a estas personas los lanzamientos de discos de los Beatles, de los Rolling Stones, que lo están viviendo ahí en carne propia en los años... En vivo y en directo. 67, 68, 69. ¿Habrán ido a... ¿cómo se llama? ¿A Woodstock o no? No, pero hay un momento que ellos van a vivir al Hotel Chelsea, al famoso Hotel Chelsea lleno de leyendas, que está lleno de pobres con talento. Poetas, como pintores. Rinconcito de luz. Claro. Patti Smith dice 38.000 veces que ahí murió Dylan Thomas. Ah, mira. Uno de los grandes poetas modernistas británicos. Y al lado había un bar, café, que se llamaba El Quijote, pero con X, así medio mexicaneado, El Quixote. El Quixote. Y cuenta que un día baja ahí y se encuentra con que todos la misma noche... Sí, era la misma, o no sé si era de noche o de día, pero estaban todos compartiendo una mesa: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Grace Leake de Jefferson Airplane, y era porque habían tocado todos en gusto, pero ella ni se había enterado. Ah, como... Colgó. Como ella era punk, sí, sí, estaba leyendo, le dio la espalda. Claro. Pero todavía no era punk. Puso tal, no, eso, tal vez como... asistiré en Facebook y colgó. No fue. No le aparecieron las notificaciones. No le aparecieron las notificaciones y no fue. Se lo perdió. Sí, una boluda. Pero bueno. Y todo, hasta más pasada la mitad del libro, todavía no habla nada de su rol como cantante, como música. Que igual la van fogoneando. Ella primero es actriz. Cuenta de un modo también un poco superficial cómo se hizo popular en ese ambiente de Nueva York. Dice que un día el manager, una de las personas que andaba con Andy Warhol, en un ascensor le preguntó por el peinado que tenía si ella cantaba country, si, porque se parecía tanto a Joan Baez. Y ahí como que piró y se fue a la casa y agarró una tijera y se empezó a cortar el pelo todo mal. Ah, como que... como lo tenía Keith Richards en ese momento, bien rolinga, bien... Como que era un insulto que le dijeran que se... Claro, bien mal. Fleco, claro. Y apareció... Después, Natalia Oreiro recreó esa escena en Cachorra, me parece. Sí, puede ser. De Patti, bueno, Smith. Pero Patti Smith dice, yo me corté el pelo y a partir de ahí todo cambió. Para mí me hice popular, me aceptaban en el VIP del bar de Andy Warhol. Y la invitan a protagonizar una obra de teatro. Y bueno, ahí a partir de ahí empiezan a leer sus poemas. Todo gente, por el corte de pelo. Todo por ello, pelo. Ella lo dice así. Tampoco sobreinterpretado la ruptura que implicó el corte de pelo. Claro, ella lo dice así, con un poco de también. Obviamente, ellos estaban esperando, los dos, ella y Robert, que alguien les prestara atención, claro, en realidad, a lo que hacían. Y con esas trenzas nadie les iba a dar. Claro, y eran demasiado hippies, parece. Bueno, pero está muy bueno el libro, además, para... Más para el que le interese la biografía de Patti Smith, por ahí se queda como con poco, porque ella elige contar la historia a través de... Como que el protagonista principal es Robert. Claro, en realidad como que se recrea más el momento histórico. Claro, y para mí eso está buenísimo. Claro. Porque, nada, son dos pendejos que llegan en ese momento en Nueva York y se cruzan con un montón de gente. Hay varias escenas con Gregory Corso, uno de los poetas beat más zarpados, que están buenísimas esas escenas y escribe muy bien. Bueno, sí, ¿qué voy a decir yo? ¿No? Patti Smith. Pero no agarra su etapa de cantante, digamos. O sea, éramos niños, se llama. Éramos unos niños. Éramos unos niños. Claro. O sea, se centra sobre todo en los primeros años de ellos en Nueva York, que ella empieza a escribir, o sea, ya escribía y escribe poesía y dibuja. Hay unos, en la edición esta de Lumen, hay unos dibujos, hay varias fotos también. Pero sobre todo el que más cambia, digamos, es Robert, que pasa de ser un artista visual a ser un artista más completo, en el donde hasta su propio cuerpo pasa a ser una obra de arte, digamos. Y bueno, Patti, ella se pone como siempre en un segundo plano, digamos. Y va a tardar en el libro en empezar, en animarse a cantar, aunque algunos le decían, che, canta. Claro. Pero bueno. ¿Alguna escena jugosa? ¿Ya lo terminaste? No, me faltan algunas páginas. Está bien, pero ¿hasta dónde llega más o menos? ¿Hasta qué año? Hasta cuando ella inicia su carrera hasta principios de los 70, digamos. Mediados de los 70, en realidad. Ella saca Horses en el 75, que es su primer disco. Claro. Que sale ahí con su imagen andrógina, rupturista, vestida de traje. Bueno, hay varios que... hay una de Allen Ginsberg, que ellos iban a comer unos sándwiches. Yo me imaginé tipo Subway, ¿viste? Y un puestito de 13. Claro, ella 60. Va a comprar y le no sé, cuando ella tenía la memoria que salía 50 centavos de ese momento y no, salía 75. Entonces, como era como una máquina, se quedó así como, uy, ya. No me alcanza. No solo no me alcanza, sino que me cagó los 50 centavos. La máquina. ¿Eh? Sándwiches que salen de máquina. Sí. Interesante. Estados Unidos, Norteamérica. Sí. Y bueno, Allen Ginsberg dice, ¿tienes algún problema? Y le mete los 15 centavos. Sí. Bueno, y se ponen a hablar ahí y hablan como una hora y media. Y en un momento ella le dice algo sobre su feminidad, no sé. Y Allen dice que Allen Ginsberg se le acerca así, medio recontra, rechicato como era. Y le dice, ¿sos una chica? Estaba viejo ahí en Kingsman, ¿no? ¿Ya? ¿O no? No. Están saliendo muchas películas de Kingsman. Dos. Bueno, eso es una buena escena. Y hay varias, pero está re bueno el libro. ¿Lo recomendás? Sí. Se lo recomendamos a nuestros oyentes. De Patti Smith, éramos unos niños de Lumen. Lumen. ¿Salió Lumen ahora? Sí. ¿Es nuevo? No, es tan nuevo. Salió hace un año, me parece, o un par de años. O sea, ¿se conseguirá? Estamos recomendando algo, sí, que se consigue. Sí, se consigue, sí, ¿cómo no se va a conseguir? En Jenny seguro está. Sí. Una recomendación también, si quieren que pasemos al segundo estadio, sí, de esta columna, es también... segundo tema de la materia. Sí, desde de Estados Unidos, de Norteamérica, también viene una banda que por ahí con todas estas cosas de que tanto comentario, tanto fogoneo que se hacen de los festivales, el Music Queens, el Lollapalooza, todos lugares están buenísimos. Y que incluso dicen que ahora va a venir Robert Plant el año que viene. Con Jack White. Con Jack White, sí. Por ahí. Bueno, va a venir una banda la semana que viene, no, la otra, a Buenos Aires, que se llama Radio Moscow o Radio Moscú. Ya el nombre me parece una cosa espectacular. Es un trío de rock pesado, sesentoso, de Iowa, en Story City, se llama la ciudad, en los Estados Unidos. Un trío que en realidad es la banda de Parker Griggs, que es un tipo que empezó tocando la batería y se limó tanto que empezó a tocar todos los instrumentos y ahora es el guitarrista y cantante, y además es un guitarrista así medio zarpado, toca muy bien. Que un día grabó un demo, él sacaba discos como Garbage Composal, que sería como compositor de basura. Sacó un par de simples como solista, después armó esta banda. Y cuando armó la banda, le llevó un demo a Dan Auerbach, que es el guitarrista y cantante de los Black Keys. Y el chabón le copó y le produjo el primer disco de Radio Moscú, que salió, vamos a decirle Radio Moscú. Dale. En el 2007, en el 2009 salió Brain Cycles, que serían como ciclos cerebrales. Y en el 2011 uno que es el que mi disco preferido de ellos, que se llama The Great Escape of Leslie Magnafus, que es como el más psicodélico de todos. Y ahora en este año 2014 sacaron Magical Dirt, que sería Suciedad Mágica, que es el que viene a presentar el 30 de septiembre en Uniclub, que es un boliche que queda ahí en el Abasto, en la ciudad de Buenos Aires. Es el martes que viene, no, el otro. Y bueno, no sé si es porque se definió hace poco o qué, no sé, no le dieron mucha difusión, pero es como una de las bandas independientes entre los Estados Unidos que, digamos, como que más la rompe. Está buenísimo. ¿Vale la pena? Sí. ¿Vos vas a ir? Sí, voy a ir. ¿Vamos a escuchar una canción o algo? Sí, traje una canción. Traje una canción que se llama These Days, que es como sería estos días, y es la que vamos a escuchar ahora. We'll be right back. Radionauta, FM 106.3. Eso que escuchábamos era These Days, uno de los temas de Magical Dirt, el disco que vienen a presentar los Radio Moscú o Radio Moscow, a esta banda, este trío, bien yankee, bien... ¿Son nazis? Sí, deben ser bien de derecha. No, es que, no lo sé bien, pero... Estamos en México y lo que se hace en México es mirar hacia los Estados Unidos. Acá Lucho Laito trajo unos temas acordes y los mexicanos... Menos lo que está sonando, que no sería de Estados Unidos. No sería de Estados Unidos, no. Porque ahora lo que estamos escuchando es el nuevo material de Monstruo, una banda de la lejana ciudad de La Plata. Que es como Tijuana también, La Plata. ¿En qué sentido? Yo creo que acá es mucho más árido el clima. Yo acá, como me da miedo la inseguridad, no salí casi nada. Entonces... ¿Sos víctima de la inseguridad? Pero viste que el Rodo de Tijuana es el líder del cártel de Tijuana. No tenía el dato. Aparte acá no es que te roban el celular. Acá te cortan la cabeza. Sí, te cuelgan de un puente. Claro. Eso es inseguridad, que se quejan allá. No, entonces yo como que no salí mucho acá y no sé si es muy parecido a La Plata o no. Pero bueno. ¿Qué onda Monstruo? Monstruo tiene preparado su cuarto disco. Sería quinto si contamos uno que se llamó Corto y que tenía cuatro canciones nomás. Se llama Profunda Desorganización. Me gusta mucho el nombre. Está bueno. Es un disco de cambios para la banda. Primero porque ya no está más Federico Mutinelli, que era el bajista y que dejó la banda. Ahora está en su lugar. ¿El pelado? Sí, bajito. El hermano de Luciano Mutinelli, que es el baterista y que sigue en la banda. Toca el bajo en este disco por primera vez Gabriel Ricci, que bueno, ya igual toca hace tiempo con la banda. En vivo, la banda venía mostrando varios de los temas que forman parte del disco. Por supuesto, los líderes en composición, voz y ambas guitarras son Luca Finocchi y Kubilay Medina. Kubilay, para quien no lo sabe, hijo de el histórico bajista de Manal y Aeroblues, Alejandro Medina. Son 12 canciones nuevas, grabadas como siempre hacen ellos con Alfredo Calvelo en los estudios Hollywood de Citibel, aquí nomás, con algunos invitados como Ramiro Sagasti de Pérez y Hernán Ascóniga, que también hizo de ingeniero de sonido y metió ahí algunos saxos y demás. Se anuncia para ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Sí. No mucho. Hay algunos... sigue siendo una banda cancionera, Monstruo, pero hay como unos... han tomado algunos riesgos así, medios pop, que están buenos. Hay varios temas con más guitarras acústicas. Más toques de postproducción. Monstruo es una banda que empezó en el 2006 con un disco que era una toma caliente, digamos, la banda tocando y no, ni una sobregrabación, nada. Incluso iba, el destino de ese material era un demo y al final lo editaron. Aquel disco que se llamó Grosso del 2006 y que le gustó al finado Cerati. Que por aquel momento... Ah, sí, mira. Claro, en aquel momento Cerati volvía a la electrificación guitarrera con Ahí Vamos. Y cayó como perfecto, Grosso, de Monstruo, que lo llevó a escuchar no sé bien cómo. En ese momento a Monstruo le dieron un premio revelación en el Clarín en el Sí, una cuestión por el estilo. Y Cerati eligió el disco entre los discos del año. Eso quedó como una gran historia para los Monstruos, que por supuesto que Cerati, un tipo como Cerati diga me gustó tu disco, ya. Sí, como, ya está. Estás hecho. Es como zarpado, más allá de que a uno le guste o no Cerati vivía despierto 21 horas, de las cuales 20:49 escuchaba música, o sea que la tenía el chamo. Claro. Bueno, después de eso vino, hablando del título, los títulos siempre eran una joda, digamos, un poco. El primero se llamaba Grosso, el segundo La Nueva Gran Cosa y el tercero Perfecto. Digamos, como tomándole el pelo un poco a la... a esa condición de rocker de lo nuevo, de lo genial, de lo buenísimo. Este ahora se llama Profunda Desorganización, es más humilde. Y más cambios, no sé, yo solamente lo escuché hoy dos o tres veces y hay canciones muy buenas. ¿Te gustó de uno o tuviste que escucharlo varias veces? Lo escuché tres veces y ya la segunda vez me gustó bastante. Bien, eso es un buen indicio. Sí. No necesariamente igual que otros discos que te tardan más en gustarte sean peores. No. Pero a veces pasa eso, que necesitas escuchar un disco muchas veces, como que al principio te suena raro, por eso escuchas un poco más y te empiezan a gustar como con el tiempo. Con las escuchas más que con el tiempo. Sí. Como que le vas tomando el gustito. Como que le vas... Sí. Es lo que algunos dicen, un disco más fácil o más difícil de escuchar. Bueno, es medio relativo eso, ¿no? Sí, obvio. Al que está escuchando, me parece. Sí. No sé si es una propiedad del disco, me parece que es más una propiedad del que lo está escuchando. Para mí. Es un disco bastante largo, son 12 canciones. Igual hay algunas que son bastante cortitas. Pero bueno, se divide como siempre entre la personalidad más reflexiva y rockera de Lucas Finocchi y la de Kubilai Medina, que tiene más un arraigambre o un gusto más por la música pop, la música negra. Y como en general los discos de Monstruo se divide un poco en eso. Yo creo que están más un poco mejor las canciones de Lucas, aunque a mí me gustan en general más las canciones de Lucas. Así que vamos a escuchar dos canciones, pero vamos a ser equitativos. Primero vamos a escuchar una que es de Luca Finocchi y que la canta él, que se llama La Piel, que para mí es, en este momento diría que es la mejor canción del disco, o una de las mejores, de las que más me gustó. Cuando vuelva en tres semanas te volvemos a preguntar. Sí, y después vamos a escuchar una que se llama Algo y que es bien Monstruo, bien del sonido de, característico de la banda y que la canta Kubilai Medina. Bueno, Lucas. Thank you.

nuestro número 75, The Falcons adelanta el nuevo estilo. Después de Otra Víctima Moderna, su sólido debut, la banda local sigue apostando a la pista de baile. Además, Catón devela su fórmula de rock explosivo. Fuertemente influenciado por la década del 90, el trío prepara su disco debut. Y presentamos a Garuda, uno de los principales exponentes del sello Un Clan. El resto, coberturas de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis. Conseguido. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Viernes 12 de septiembre, Radionauta presenta Sonido Prevalece, volumen 2. Taller de danzas, folclóricas y africanas, comidas latinoamericanas, Escuela de Cocina Popular Latinoamericana Turumanca, muestras, mestizos, música y danza de raíz, Bolivia Unida, Saya Caporales, bandas invitadas, Camalote Trío, Semillas, Sonido Prevalece, volumen 2, viernes 12 de septiembre, a partir de las 21 horas, en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Transmisión en vivo por radionautafm.wordpress.com. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Que la primer transmisión nuestra fue la primer transmisión del mundo en radiodifusión. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. Es una tradición y es solo un deseo, ya llega la muerte. ¿Qué decías? Que creo que vengo a despedirme. Las secciones se pisan unas con otras. O sea, Lucho se quedó en el piso de acá de Radio La Caliente tomando tequila y comiendo empanadas, porque trajimos empanadas desde sí, La Plata. Sí, dijimos, che, después vamos a salir a comer. No, no, yo me tomo unos tequilas y me voy a dormir. Porque viste que le da miedo a la ciudad. A las 7 de la tarde se va el sobre Luciano Laitoque. Le agradecemos su presencia en este programa como siempre. Bueno, y tiene que hacer unas aclaraciones. Los temas que sonaron. Ah, sí. Los temas que sonaron son del disco que está por salir de Monstruo, que sale el 4 de octubre, según dijeron ellos. Pasaron primero Algo y el segundo se llama La Piel, que es mi favorito. Bueno, y ejecuten a quien tengan que ejecutar. Estamos, yo me retiro. Te recomendamos eso. Que googlees a Diego Luna, que sos muy parecido. Y que sigas disfrutando de México. ¿Alguna vez vamos a hacer los parecidos de Radionauta? Porque hay muchos parecidos. La otra vez le habíamos encontrado uno a Rodo, que ya no me acuerdo de quién era, pero le habíamos encontrado uno. No, nadie se acuerda, ok. Bueno, lo vamos a rastrear en nuestras memorias. ¿Cuándo vuelve el avión? ¿Me avisan? Sí. Sí, sí, te vamos a mandar sí, un mensajito, sí. No, bueno, te preocupes. Vaya. Para que salgas del búnker. Listo, nos vemos. Adiós. Despedimos a Luciano Laitó, nuestro columnista estrella de música y rock and roll. Y seguimos con La Muerte, nuestra sección también estrella. Sí, le vamos a desear la muerte a alguien. Esta vez no tenemos a la parca en vivo y en directo deseando la muerte, porque son presencias especiales, digamos. No es que la muerte viene siempre a visitarnos. Quizá venga para el programa 150, claro, o 200. Vino esta vez porque, o sea, la vez pasada en realidad, porque era nuestro programa número 100, pero no es lo más normal. Hoy le vamos a desear la muerte a un periodista deportivo. Acuérdense que esta sección tienen que ir adivinando, ¿no? No es que esto lo hacemos de onda, o sea, tienen que ir adivinando. Panelista, foribundo caca, 110% maradoniano. Según su biografía de Twitter, 115% victorumista, podríamos agregar, gordito o morrudo y definitivamente retacón. Parecido grosso al capo de Chanchi Estebanés. Chanchi Estebanés. No sé quién es. Jugador de fútbol. Infumable, pero zarpado. Sex symbol wannabe. Un pelotudo polémico, subsidiario del negocio del país dividido. Parodia de sí mismo. No sé quién es. Ya la vas a ver. Casado con el enemigo, asiduo trend topic. ¿Alguno de ustedes lo sigue en Twitter si ya sabe quién es? Yo no lo sigo en Twitter. Bien. Yo no sé quién es. Exjugador todavía. E hincha del Club Atlético Ituzaingó. Vergüenza ajena de varios de los que lo tienen cerca. Docente universitario. Alguna vez se definió a sí mismo como un pibe de barrio, militante, mujeriego y futbolero. Muerte. Amigo de Santiago del Moro. Listo, los dos. Al océano. A quien esta producción le tiene cierta simpatía. No es mi caso, para nada. Némesis de Silvia Fernández Barrios. Amigo de Agustinita Kempfer. Y compinche de su concubino, el señor Amado Vudú. Los integrantes de este grupo de producción aprovechamos este espacio para avisarles a los compañeros conductores, eternos lamebotas de la patronal, que todavía no cobramos el retroactivo de marzo-abril. Metió una producción. Un bocadillo sindical. Típico de periodista, viste, que no le dan el lugar porque ellos trabajan en los mismos medios que tienen. Bueno, entonces te hacen... ¿Cómo lloran los periodistas? Sí, les gusta, son medio llorón. Pese a que como... todavía no cobramos julio, el dato parece una pelotudez. Sumamos este argumento al faltazo que pegamos la semana pasada al programa número 100. Ah, se está excusando acá. El productor de que no vino el año. Aunque... por falta de pago, qué mentira. Hubiera gustado ir porque tan mala leche no somos, dice acá. En asamblea con la gente de redes sociales decidimos que no daba caer ahí y hacer todo ese conjunto de tareas... fuera de convenio, bla, bla, bla, bla. Qué sindicalizado. La rama redes sociales del aparte, del una falta de respeto usar el aire que es del oyente para problemas internos. Una radio de otro país, aparte. O sea, los mexicanos no les entienden importa una nada. Verga. No les importa. Bueno, dice más allá una de eso. No entienden una chingada. Muy bueno el programa, dice. Gracias. Le estamos diciendo la muerte... si no lo adivinaron todavía, al señor Diego Carlos Brancatelli, más conocido como Brancatelli. No es una marca de Fernet. No. Es un periodista deportivo. Nació en la localidad de Ituzaingó, cabecera de su partido homónimo, ubicado en el corazón del oeste del Gran Buenos Aires, que es donde está el ajite. Ituzaingó lleva ese nombre en homenaje a la batalla de Ituzaingó, que enfrentó al ejército argentino aliado a los insurrectos orientales con el Imperio de Brasil, librada en 1827 en el actual territorio de Río Grande do Sul. Esa victoria de las fuerzas argentinas fue clave para la liberación de la banda oriental, que apenas 2 años después ya se llamaría Uruguay y sería una república independiente amén de su provincialismo consuetudinario. En esta batalla, yo me reía porque sabía este dato, falleció el heroico coronel Federico Bransen, culpa de la terquedad del cajetilla de Carlos María de Alvear. Todo esto porque de la infancia de Brancatelli no sabemos absolutamente nada. Había que completar con otra cosa. Tengo que llenar el bache con la historia de Ituzaingó. Bueno, los padres de Branca eran militantes peronistas y de ahí sale el fervor politizado del querido Dieguito. Iba a la escuela en Ituzaingó y, atención, fue escolta en la secundaria. Según contó en una entrevista, era medio traga. Esa frase es buena. ¿Era medio traga? Uh-huh. A los 15 años empezó a militar y dice, no va a parar hasta que lo encuentre la muerte, que esperamos desde acá se lo cruce prontito. Cuando salió de la escuela, se metió a estudiar periodismo en la Universidad de Lomas de Zamora, casa de estudios, donde hoy es titular de cátedra de producción de contenidos para medios audiovisuales. Pese a no haberse recibido. Qué chantas. No, los periodistas recibió? Después reclaman que les paguen. ¿Cómo que no se recibió? Así estamos. Fuerte. No se recibió, le pasa a mucha gente. Una aclaración, no le estamos diciendo la muerte porque él es militante, quiere ser militante hasta la muerte y nosotros queremos interrumpir eso. Sino por otras características, más que nada que tienen que ver con su labor periodístico, ¿no? Sí, hay algo de lo militante también, pero más que nada por cómo es él, digamos. Por su persona. Claro. Y nos cae mal. Mientras estudiaba periodismo, trabajaba de todo un poco para ganarse sus propios pesos y sus primeras armas en el cagatintismo. ¿Qué es eso? ¿No dicen que son cagatintas los periodistas? Ah. Sus primeras armas en el cagatintismo las hizo en radios y canales de TV de Ituzaingó. Ituzaingó. No, menos mal que nunca voy a trabajar de esto. Un día conoció a una mina que era la candidata a legisladora porteña y se puso a laburar con ella y terminó con un cargo en la legislatura. Googleamos mucho, pero no sabemos quién era la legisladora. Trabajando ahí, conoció a un empresario que armó una radio en Pilar y se fue para allá. Estando en Pilar, conoció a un tal Raúl Biagioni, que estaba haciendo campaña para convertirse en intendente de Escobar y se puso a militar con él. Este dato lo pasaríamos por alto si no fuera porque Raúl Biagioni no es otro que tan... Larry de Clay. Larry de Clay. O sea, militó con Larry de Clay. Larry de Clay es militante. Es el intendente de Escobar. No, no es intendente de Escobar. ¿Cómo que es? Pero hizo, fue candidato a intendente de Escobar. Pero no llegó, no, sí. No. Creo que no. Rosqueando con Larry, o el gordo, como lo llama Brancatelli, se le ocurrió una idea genial. Lo llamó al dueño de la radio de Pilar y le pidió que ponga la guita para bancar la transmisión de la campaña de Boca. ¿Para qué? Para que Larry fuera el relator. Un golazo. 2 más 2, 4. Así que fue que Brancatelli y Larry relataron todos los partidos de Boca en un año, sin pena ni gloria, pero Dieguito ya estaba para grandes cosas. Larry lo introdujo al fantástico mundo de ideas, Ideas del Sur, y así fue que consiguió la cuña para ingresar al Multimedios Haddad, donde brillaría como periodista deportivo en el mediodía del canal C5N. Estamos en el año 2009, y ¿quién era técnico de la selección? El Diego. Y Branca, chocho de la vida, encontró el perfil que seguiría explotando durante toda su vida. Se hizo oficialista del Diego y lo bancó en todas, generando esas polémicas entre periodistas deportivos que son tan divertidas. Pero hasta entonces, de kirchnerismo, nada. Según parece, Diego era muy obediente al aire, con Lombardi, con Feynman y demás. Pero afuera desnudaba su corazón peroncho y K. Poquito después, Santiaguito del Moro lo convoca para su programa de radio en Pop, Mañanas Campestres. Y es justamente él quien encuentra el diamante en bruto. Del Moro le dijo a Brancatelli que empezara con la onda kirchnerista, que se soltara, que no se guardara nada y arrancara con el chamuyo del periodismo militante, como en 678. Pará, ¿Del Moro es kirchnerista? ¿Lo no, fue? ¿Lo es? No, creo que no. Es como que se mantiene... no es ni kirchnerista ni clarinista, digamos, pero... Está en la senda del señor. Tiene como un perfil de bancar lo bueno. Está bien. Qué goma que es. Pero aunque parezca imposible, peor. Porque además, querido Branca, ¿cómo se consigue trabajo en Fútbol para Todos? Más claro, échale agua. 2 más 2, 4, Brancatelli, en fin. Del Moro explotó el personaje, encontró lo que necesitaba. Un justificador serial que sirviera de parodia del kirchnerista sin tener que andar contratando a ningún humorista, un grosso Del Moro. Que la producción banca fuerte. Por esos años, Diego conoce a la luz de sus ojos Cecilia Insigna. Porteña, de familia gorila, Ceci era periodista también. ¿Y de dónde? De TN. Sí, sí, lo que son las vueltas de la vida, Diego. Se enamoró de una notera de Todo Negativo y al poco tiempo ya estaban viviendo juntos. El 5 de abril de 2012 se casaron. El K, ella clarinista, una historia para una canción de Ignacito Copani. Lo que no pudo juntar el modelo. Sí, como la de Arjona. Esa es de La Habana y el de Nueva York. Hay varias notas en internet sobre la extraña pareja, con él hablando de la militancia y ella desestimando las diferencias. Tranquilos, tortolitos, el tiempo y las próximas elecciones les permitirán aunar ideología. La última estación de este material rodante que hemos dado en llamar biografía es el estrellato Knack and Pop de Branca, Intratables. Una vez alguien dijo que Brancatelli era la mayor operación de la dupla Vila Manzano contra el kirchnerismo. Muy bueno. Poner todas las noches en América TV a semejante salame en representación de todo el movimiento nacional y popular. Más allá de su curro en Fútbol para Todos, recordemos que Branca viajó a Brasil a cubrir el Mundial. ¡Qué bronca! Que Branca y La Silla, que calienta en Fútbol Permitido, ese programa de mierda de la TV pública que produce Dieguito Girbrust. La esencia de Brancatelli es su intratabilidad. Santiaguito del Moro lo maneja, sabe cuándo Branca va a morder la banquina y él se la juega todas. Gran producto televisivo, aunque difícil de soportar por demasiados minutos. Branca, te estamos deseando la muerte. No por carnerista, Diego. No te vayas a ofender. Por pelotudo te deseamos la muerte. Por inconstante, obsecuente, observador y sobre todo por esa necesidad que tenés de reivindicarte militante. Branca, sos pura impostura. No hablás. Solo decís desde dónde hablás. Y eso se agota pronto, Branca. No creemos que la neutralidad... No creemos que en la neutralidad ni en la falsa conciencia de la falsa inocencia. Uy. Sudé. Pero tampoco la pavada, Branca. Pero además, para un poco, chabón. Sos un sorete, amigo. No te podés sentar enfrente de un docente a decirle que está bien que gane 3.500 pesos porque faltan mucho o porque si no, viene la derecha. Déjate de joder, pedazo de boludo. Pero basta de hablar de tu vida. Hablemos de tu muerte. Que vuelvas a Ituzaingó un fin de semana, Branca. Que te vayas a comer un asado con tus amigos. Y salte uno en un momento te entre a joder. Che, Branca, ¿cuánto te tira Capitanich? Jaja, jaja, re borracho el chabón. Te diga, ¿sabés cómo le dicen a Cristina? Pendeja de 15. Y que te diga preguntándote, ¿por qué, Branca? Dale, Branca, jajaja, ja, ja. Hacete un fernet, Branca, jajaja. Ja, ja. Qué divino. Qué chabón divino este, Branca, dale, Branca, pregúntame por qué. Y vos, Branca, de mala gana, le preguntes, ¿por qué? Y él responde, porque se le está poniendo peluda la cosa, jajaja, jajaja. Ja, ja, ja, ja. Y todos en el asado recontra recagándose de risa. Y vos ahí, ya caliente en serio, te parás y atinás a agarrarlo al borrachín de la solapa. Y el chabón no tiene una sola vuelta. Te agarra a vos de la solapa y te estampa contra la pared. Y con la inercia del golpe vas a caer en la parrilla. Con tanta, tanta, tanta mala leche te clavas un fierro en el costado que te deja asándote junto al matambre. Y ya es al pedo sacarte porque estás a punto. Qué bien. Murió ensartado. Sí, ensartado. La introducción del chiste sobre Cristina, ¿la comentamos o no la lo dejamos pasar? Coméntala, coméntala. No. ¿Qué es eso? Es comentarla. Dale, no seas tibio, Manuel, otra vez. Nada, me pareció... Hubo un manejo bien bueno de los tiempos. El chiste del Fernet Branca lo estaba esperando. Un poco. Brancatelli a mí me cae sigo muy sin mal. Sin saber quién es. Yo capaz nunca que se acuerdan. Lo vi en mi vida, así que la verdad que para mí es lo nadie. Único que tengo de toda esta muerte es un recuerdo de Santiago del Moro en Match Music presentando cosas bizarras. Después como que hay un video que va a Lucas Carrasco al programa de Santiago del Moro con Pablo Marchetti y Brancatelli, o sea, en Lucas Carrasco ya es de hace poquito. Lucas Carrasco en su etapa ya de no kirchnerista. Y Brancatelli lo trata de adicto. ¿A Lucas Carrasco? ¿No vieron ese video? No. Bueno, ahí está también haciendo un papel lamentable. Y Lucas Carrasco, que es el ídolo de esta radio, para mí por lo menos, no sé si de la radio, acá me dicen que sí en la producción, lo pone en su lugar. Es un muy nabo el chabón, muy nabo el chabón. Mi propia ignorancia, no tengo idea de lo que hablan. Cortala. Yo la verdad no tengo una posición sobre Lucas Carrasco. Me parece que es un tarado y que siempre lo fue, aunque en su momento fue más interesante que ahora. Pero nada, es un ¿Lucas tarado. Carrasco? Sí, bueno. Vamos a ir a escuchar una canción porque nos está corriendo el tiempo. Y acá, si te corre mucho el tiempo y te pasás de la hora, viene un narco y te corta la cabeza. Así que no vamos a jugar con esas cosas porque estamos en Tijuana. Vamos a escuchar los Red Hot Chili Peppers con Breaking the Girl. Man. Le Tercer Mon Radio se pregunta: ¿qué onda? ...10:48 en todo el territorio nacional, la República Argentina, 5:48 acá en Tijuana. Se escapa el programa, se nos va. Sí. Pero todavía no se va a ir porque lo estamos reteniendo, porque todavía nos queda una cosita, que es preguntarnos qué onda Pelufo. Es una pregunta extraña, pero ya nos hemos preguntado por qué onda Darín. Sí. Así que estamos habilitados para preguntarnos qué onda Mariano Pelufo. Mariano se llama, ¿no? Mariano. Es como un momento raro porque cuando nos preguntamos qué onda Darín, justo estaba por salir la película, estallaba. Claro, como la enganchamos figura, justo. Y acá se acaba de ir. Pelufo casi que desapareció, no está más. Y nosotros, precisamente por eso, no por su llegada, sino por su ausencia, nos preguntamos, ¿qué onda? ¿Qué onda Mariano Pelufo? ¿Nos cae bien? ¿Nos cae mal? ¿Dónde lo ubicamos? Ya puedo posicionarme, ya estoy posicionado. Puedes marcar la cancha. Yo lo banco a Pelufo a muerte. ¿Por qué? Porque me cae simpático, muy simpático, y porque él, no quiero adelantar los ejes de discusión, pero estando en un lugar como Gran Hermano, por ejemplo, tenía, según mi visión, la capacidad de pararse, o sea, de ser a la vez un gran presentador de Gran Hermano y poder pararse a un costado de ese programa y reírse de él, digamos. ¿Se entiende? Como que él sabía que estaba, que como que Gran Hermano no se merece tanta seriedad. Claro. Y a la vez, él lo hacía como si lo mereciera, pero a la vez sabiendo que no lo merecía, ¿se entiende? Claro, es como claro, que se claro. podía parar desde un lugar, desde afuera, y más, incluso hasta boludeaba a alguno de los otros panelistas, digamos. Claro. La moda panelista es un cáncer que lo va a ocupar todo. Creo que se va de Caro también, que me cae menos bien, pero me cae bien, me parece. Y que hacía comentarios muy atinados de Gran Hermano, porque él es fanático de Gran Hermano, y hacían una gran dupla ellos dos. Si mal no recuerdo. Es muy fanática de Gran Hermano, como que yo. No es para el tema, pero un día podremos hacer un qué onda Gran Hermano. Sí, totalmente. Porque se lo merece. De Gran Hermano. Porque lo merece. Me doy cuenta que es malo, pero lo miro siempre. Pelufo. Pelufo es alto y gordo. Nació el 1 de abril de 1971 como ciudadano argentino y tuvo un segundo nacimiento en 2001 como pseudoestrella de la televisión, como co-conductor de la versión argentina del reality Gran Hermano. Ahí fue como su estallido. Su estallido, ¿no? Y después como que quedó medio, no sé, por un tiempo por lo menos quedó medio encapsulado en ese formato reality. Sí. Como es, que él es una él, es el referente así del como, reality. Así como Marley también es medio el referente del reality. Más que nada del reality cancionero. O sea, ¿el presentador quién es? Marley. Sí. Bueno, él es medio el comentarista. Claro, cuando no cantan, está Pelufo en el rol principal de presentador. A mí me hace acordar a, pero con una visión mucho más positiva, a Julián Weich. Que antes todos los realities pasaban por Julián Weich. Claro, pero Julián Weich es altamente detestable. Sí, sí comparto en que me parece que Pelufo es un personaje de la tele, digamos. Como que no es un actor, o bueno, actor no es, digo, pero no es que está asociado mucho con los realities, pero para mí es como un personaje de la tele, porque además ha estado en otros programas. Acá tenemos su prontuario, estuvo en 2001, como decíamos, en Gran Hermano, pero también después estuvo en programas como Maru a la Tarde, Sentí el Verano, Vamos a Ganar. Bueno, en los Gran Hermanos todos sucesivos. Gran Hermanos. El show de los Giles, que no ni idea. Sobichos. Yo miraba Sobichos. Yo miraba Sobichos, era un programa de la mañana, los sábados, creo. Era muy, muy pelotudo, pero lo miraba. ¿Con quién estaba? Con una de Cablín. Sí. Tenía algo. Tuvo un talento argentino. Uh-huh. Bueno, otro reality. Chicos, ¿cuántos Gran Hermanos? Perdidos en la Tribu. ¿Se acuerdan de ese programa? No. Sí, sí. Que era un reality también. Un reality. Sí, era un pseudo reality. Que lo habían hecho en España y después lo hicieron acá, que llevaban tres familias a vivir con distintas tribus. Una en África. Sí, otra. Era una flasheada fuerte. Que estaba Nancy. Bueno, y después estuvo en el último reality más visto de la televisión argentina, MasterChef. El boom de la cocina que terminó hace poco. Bueno, no sé, se me fue la temporalidad a la mierda. Perdidos en la Tribu, acá lo dice, un docu reality, producido por Cuatro Cabezas, mirá, donde familias, tres tribus primitivas y tres destinos desconocidos se convertirán en las aventuras de sus vidas. Espectacular. Este programa, el dato que tenemos es que no obtuvo ninguna nominación a los Martín Fierro y Pelufo se enojó porque estaban mal. Marielon Pelufo se definió en 2010 como: el público me ve como un tipo que labura. Me considero un tipo común con un laburo poco común. Pasé mis vacaciones en la Lucila del Mar. Hace 30 años que voy allí. Llevo las sillitas a la playa y mis hijas hacen castillos de arena. Varias veces escuché gente diciendo: mirá, se parece a Pelufo. Piensa que un conductor de TV tiene que estar veraneando en Punta del Este o haciendo temporada en Mar del Plata. Yo trato de que mi vida siga siendo normal. Yo le creo un poco más, porque hay muchos famosos que flashean lo de vida normal. Como el Indio Solari, que está en una cueva, claro, escribiendo cartas. Pero a él como que le creo un poco más. Sí, sí, yo lo banco. Me parece que es auténtico. Lo revisé el Twitter y comentaba uno de los placeres de la vida como comerse una cucharada de dulce de leche. ¡Qué bien! Y estaba la foto de la cuchara de dulce de leche y me sentí muy identificado. ¡Qué bien con comer esa dulce actividad de leche cucharada! ¿Cómo, parado? ¿Cómo no lo sigo? ¿Cómo no lo sigo? ¿Cómo yo es no Twitter? Lo sigo. Arroba Mariano Pelufo. Que es, aparte, el dulce de leche se come parado con la puerta de la heladera abierta. Claro, porque es como mal, un momento. Mal. Es como un momento. No es que voy a decir, listo, me voy a comer dulce de leche a cuchara. Sí. No, no. Me siento con un plato a comer. No, no. Eso es de gordo irrecuperable. Casi siempre comer dulce de leche es como algo que haces un segundo, digamos. Como voy a comer una cucharada, dos. Aparte, nunca es una. No, no, nunca es una, pero está la intención de que sea un momento corto, digamos, no de que te bajes el pote de manera desaforada. Y cuando dejás, ya nos fuimos de tema, ¿no? Pero viste cuando te queda poco y vos no crees que se termine. Entonces como que vas arrancando como pedacitos, claro, para que no se termine. No, no, en mi casa no sucede porque si no lo terminás vos, lo termina otro. Ah, claro, hay como así una, que una competencia feroz. Sí, sí, dura muy poco. Mariano Pelufo estudió la mitad de la carrera de Ciencias Económicas en la UADE. Un amigo era productor del Agujerito Sin Fin y yo iba de visita al estudio, cuenta en primera persona Mariano Pelufo. Para mí era como ir a un club de amigos en una época en la que cursaba la facultad y trabajé en un estudio contable. Un día, por pura diversión, empecé a aparecer en cámara. Luego entré en Cablín como productor. A la mañana iba al estudio como contable y a la tarde a Cablín. Entre esta historia pero y la de la muerte, parece que conseguir trabajo y ascender, sí, en este país es lo más fácil del mundo. Tiene un millón y pico de seguidores en Twitter, incluyéndome yo que lo acabo de seguir. ¿No les da esa sensación? Como que progresar, sí, sí, y conseguir trabajo es lo más fácil del mundo. No es tan así. No, yo iba a los estudios y de pronto empecé a salir en cámara. Inclusive las dos semanas dejé la facultad. No es así. En este programa nos va a pasar. En cualquier momento saltamos a la fama aún más. No, pero en vez de vos decir, no, estuve dos años haciendo un programa, no se escuchaba a nadie, vas a decir, y un día yo estaba en un programa, en una radio, y de repente estaba en Porterix haciendo un programa a las 7 de la mañana. Claro, no fue así. O sea, vos lo podés después leer así, pero claramente pocas historias en la vida son de esa forma. Le preguntan en esta entrevista por qué le colgaron el mote de remador. Dice que eso surgió a partir de la gran cantidad de horas que estaba al aire con Gran Hermano y que ese mote me dio cierto halo de inmunidad con el público, cosa que agradezco. Dice, cuando hice algún programa que no funcionó, escuché gente que decía, y también con el programa tan malo que le dieron, hablaban de mí separándome del fracaso. Supongo que el público me ve como un tipo que labura. Eso es espectacular. Lo banco, le creo. Esa falsa humildad la compramos. También dice que no... Compran todo el pack ustedes, me parece igual. Y la cara te lo dice todo. Planteé mi posición desde el principio. A ver qué podemos decir. Está haciendo ahora un programa en Utilísima. Estaba en Utilísima, ahora lo pasaron a Fox Life, que está con Narda Lépez, que a Narda sí la bancamos. Fuerte. Se llama... ¿El Tu programa? Vida más simple. Ah, yo empecé a ver las propagandas de... No vi el programa, pero vi los como los avances. Yo lo he enganchado en la tele, también se puede ver por Fox Play, que es una página de internet. Hoy lo googleé y lo encontré. Dice, se ríe Mariano Pelufo, orgulloso de sus kilos de más, que le da como un tono familiero. Él se define como familiero a los programas. Estos, claro, que quieren tener un público nuevo, tipo como... No solamente de mujeres, sino más de la tarde. Odio la definición de familiero. Sí, a mí no me gusta tampoco. Me molesta. Y aparte, la entrevista, le preguntan, ¿qué se siente meterse en un mundo femenino? Sí, claro, sí, porque no, es un programa de Leonardo Lépez. Mi mundo es femenino. Tengo 3 hijas, más mi mujer, más un can de sexo femenino. En casa no puedo culpar a nadie de mojar la tabla. Es como una oda al sentido, al lugar común, ¿no? Fuerte, fuerte. Bueno, y sigue describiendo su programa nuevo, Y al final le preguntan, ¿vuelve Gran Hermano y Talento Argentino? Y responde, Gran Hermano siempre vuelve. Cuando ya nadie pregunta, ahí aparece es otra verdad, vez. Es verdad, tienes razón. Y ¿cuánta verdad, razón? Va a volver otro. Seguramente. Y antes de eso, nosotros nos vamos a preguntar, ¿qué onda Gran Hermano? Sí, es verdad. Bueno, dale. Bueno, ¿ya tomaron una posición ustedes o no? Me parece que lo bancaba más antes que ahora. ¿En serio? Sí, sí. No, yo no puedo hacer está tibieza. Un balance, porque la verdad lo he visto muy poco en mi vida y como que no... No, pero me parece que cuando no lo vean... No es una persona que me cae mal ni en pedo, ¿eh? Yo no lo odio. No es Julian Weich. Claro, no, ni hablar. No, para mí es un tipo rescatable de la televisión. Siempre teniendo en cuenta que es... Cada vez más fuerte, la cortina, ya nos vamos. Que es parte de eso, digamos. Él elige jugar a eso, tampoco que se separa mucho. No lo voy a seguir defendiendo más, ya lo por favor, que no se vaya nunca de Gran Hermano. Voy a brindar en este brindis por el señor Mariano Pelufo. Está muy bien. Yo voy a brindar por la teletransportación. Por el derecho a ejercer la teletransportación. Para todos y todas. Y yo porque avance la comunicación telepática de la mano de Patty hacia el mundo. Gracias. Voy a hacer la nueva telefónica del siglo XXVIII. Hola. Vos vas a mediar por este programa maravilloso que ha logrado tanto, que llegamos al programa 101 y llegamos hasta acá y los quiero, y chicos. Agradecemos a la gente de FM La Caliente, a Guadalupe, a José Luis, a María Fernanda, toda gente que nos está mirando desde afuera. Carlos nos saluda, nos espera con unos tequilas ahora. Al señor Rodolfo, don Rodolfo, que es el Rodo de Tijuana. Y a Juancito, que está en los controles. Pone primera, segunda, marcha atrás. Al señor, Juancito, sí, Juan y Williamson. Tristan Bauer. Al señor Tristan Basile, que estuvo en la producción. Y al señor Tomás Rodríguez, que también estuvo en la producción. Aunque la roquea. Sí. Fuerte. Aquí fuimos Manuel Mendizábal. Pati. Santiago Abel. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves por acá, por Radio Nauta, como todos los jueves a las 20, si Dios quiere. Chao. Son mis hermanos que están labrando la tierra. Patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro de no, ay, que yo no tiro de no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen viene del extranjero, son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Llevan sobre un armón, al que se mata en la mina lo entierra el mismo carbón. Al que se mata en la mina lo llevan dos compañeros. Dolor de carbón, de piedra, luto de bravos mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me voy al monte con él. Oficial,